país para PJ. Ahora haremos un repaso breve sobre cada una de las secciones. Empezaremos con charlas en Arca, donde haremos un debate sobre los sistemas de juego y nuestros sistemas de juego favoritos. Luego, Silent News, con pequeñas y breves noticias sobre la actualidad rolera y mundial. Luego, hablando en serie, trataremos Me Llamo Él. Si no has visto esta serie, ¡ay! Briconsejo, donde trataremos el terror, el miedo, el pavor, el pánico. Luego, sección Corina, que ha vuelto, algunos lo dudaban, yo incluido, pero está aquí. Y después, si estás preparado, Conspiranoia Activa, donde veremos otro aspecto de la realidad que nos han ocultado. El debate. Conmigo esta vez han venido pocas personas. Tenemos a Álvaro Roma, Corina Morera y a Corina Morera. Y cada uno, también queríamos traer a otros expertos, pero por diversos motivos se han ausentado. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a hablar de los sistemas de juego. ¿Qué es un sistema de juego? Sistema de juego es el entramado de reglas, normas, tiradas de dados que permite sustentar la imaginación de todos los roleros y construir unas reglas factibles entre todos. Para que no sea, me has matado, no, no me has matado, sí, sí, esquivé, no, no. ¿Eso? Es un sistema. Eso era un sistema que usábamos de pequeños, pero claro, como mayores ya usamos dados raros, le metemos misterio. Ahora tenemos nuestras supersticiones sobre el dado de la suerte. Y sistemas de juego, hay miles ahí fuera. Casi cada juego es el suyo propio. Luego hay una serie de juegos que están asociados a un sistema. Y vamos a... les puse la tarea de que buscasen juegos de rol, sistemas de juego, que les llamasen realmente. ¿Quién quiere empezar? Álvaro habla mucho, o sea que no. Vale. ¿Eso quiere decir que me toca a mí? Sí. Vaya. Si quieres, o empiezo yo. Ah, no, está bien. Es que Álvaro va a participar sí o sí. Básicamente. Vale, bueno, mi sistema preferido es el que lleva a todo el mundo de tinieblas en general. La edición anterior, ¿vale? La vieja. Sí, no, no la nueva. La nueva tengo mis reticencias con ella. Bueno, tú expongas, que luego nos ponemos a criticar. Sí. A mí me encanta este sistema porque, bueno, a pesar de que, sí, ya, que ¿sabes tiene el nombre? Algún fallito, ¿eh? ¿Sabes el nombre? Sistema narrativo. ¿El sistema narrativo? Sí, ese es el nombre del sistema. Sí, en sí, mismo. Sí. Vale. El que más me gusta de Mundo de Tinieblas en concreto, por su ambientación y creo que su espontaneidad y tal, es Mago de la Ascensión. ¿Vale? Uh-huh. Pero en general, el sistema de Mundo de Tinieblas me gusta porque es intuitivo, es bastante fácil de manejar, inclusive no solo para un jugador inexperto, sino también para un máster inexperto, desde mi punto de vista. Precisamente por eso, por su fluidez, su esencia, sobre todo eso, narrativa, y su ¿sabes? Su forma de ser tan intuitiva a la hora de las tiradas y de la forma de hacerlo. Es que me resulta eso, espontáneo, fluido. ¿Cómo funciona? ¿Qué, cómo funciona? Sí. Eso es un poco largo. Bueno, resume. Y depende de la ambientación. Pero intuitivamente, ¿cómo funciona? Vale, ya lo que me refiero es al hecho de pues una tirada en concreto. Yo qué sé, quiero investigar tal cosa, quiero hacer tal otra, ¿no? Es muy fácil destacar en la lista de la ficha lo que tienes que hacer. O sea, incluso el inexperto acude por intuición a tienes que tirar inteligencia más alerta. Sí, atributo más habilidad. Efectivamente, es muy, muy, muy simple en ese aspecto. Es algo que te dice tu propio sentido común. O sea, tienes que mezclar estas dos para saber. Y son puntuaciones de 1 a 5 en atributo y puntuaciones de 1 a 5 en habilidad que se suman. Pueden ser número, mayores, pero... Y ese es el número de dados que tiras, suele jugar. Teóricamente. Quitando poderes y cosas raras. Sí, ya cada ambientación pues tiene su... ¿Y te gusta porque es intuitivo? Me gusta básicamente por eso, porque es muy fácil de llevar, no está cortando a cada momento la narrativa del juego en cuanto a, pues, no sé qué, espérate, qué tenía que tirar para no sé qué, qué tenía que hacer para no sé cuánto, para esta situación, porque es lo que te digo, el sentido común te dice, tienes que hacer esto. ¿Y cómo entronca ese sistema con Mago, el juego, que es tu favorito de...? Mago para mí, bueno, es mi preferido, aparte de por la ambientación en sí que tiene, por el sistema de magia. El sistema de magia vuelve a ser lo mismo, o sea, es intuitivo totalmente. ¿Por qué? Porque tienes un número de esferas, que en este caso es 9 esferas mágicas, ¿vale? Cada una se dedica a una fracción de la magia, bien sea los elementos, bien sea la materia, bien sea la vida, etc., ¿no? Y dependiendo de la puntuación que tengas en cada esfera, pues no tiene por qué haber unas recetas en concreto, sino que el mago con ciertos focos, etc., puede ser un poco lo que quiera. O sea, dentro de esas posibilidades, pues, no sé, quiero intentar estirar la rama de ese árbol porque, o sea, es más una dinámica más creativa. Sí, pero hoy no estamos hablando tanto de ambientación. Queremos, ¿cómo refleja el sistema de juego, la magia? ¿Lo ves que lo refleja bien? ¿Se deja muchas cosas en el aire? No, básicamente te comentaba un poco la ambientación porque va perfecta con la ficha de juego, ¿no? O sea, sigue el mismo patrón que los atributos y las habilidades, o sea, el número de aretex, que sería lo que puedes utilizar de magia, ¿no? Básicamente, sí, tu poder mágico es el aretex, ¿no? Sí, es el número de dados que puedes tirar. De ahí depende también el nivel que tengas, o sea, el nivel máximo que puedes coger de esfera es el nivel que tengas en aretex, que eso también es una ayuda a limitar un poco también el juego al mismo tiempo que, ¿me entiendes? Que lo hace un poquito más, eso, no muchquinados, como diríamos. Al menos al principio, luego ya se puede pasar un poco, pero al principio estaba bastante bien controlado. Y en cuanto a esa tirada, pues básicamente es que sigue el mismo patrón, o sea, todas las fichas siguen el mismo patrón. Por eso me gusta ese sistema, porque tengo tanta puntuación, tiro tantos dados. ¿Y crees que tiene algún defecto o algo que no te guste? Tiene un defecto, o sea, al mismo tiempo esa virtud que te comento también puede derivarse en un defecto cuando, sobre todo, el mago, el demonio, el vampiro, sea la ambientación que sea, ¿no? Crece mucho el nivel de poder o de personaje. ¿Por qué? Porque eso implica que crece su puntuación en determinados atributos, en determinadas habilidades, en determinados poderes. ¿Eso qué significa? Que a la hora de tirar tienes muchos más dados. ¿Qué ocurre con esos dados? Que al mismo tiempo que se supone que tú eres un gran experto a lo mejor en una cosa, porque tienes, yo qué sé, para tirar 10 dados, al mismo tiempo eso implica que puedes fallar más calamitosamente. Eso es un poco desconcertante, a mi parecer. Creo que se puede suplir de todas formas con un poquito de sentido común. O sea, quiero decir, aunque creo que es un fallo del juego, porque te dice un poco blanco-negro, ¿no? Si es un fallo, si es una pifia, ¿no? Pero si no, yo creo que que intuitivamente a la tirada tú sabes cómo es el personaje, por ejemplo, siendo el máster en este caso, tú sabes cómo es el personaje, pues obviamente lo vas a llevar un poco a raíz de cómo es ese personaje y no te vas a ceñir tanto a eso. O sea, que vas a pasar del sistema de juegos en esas situaciones. En una situación tan exagerada, yo creo que habría que variarlo un poco, a lo mejor. ¿Quieres aportar algo más así en breve? No, en general creo que ese es el punto de vista. Vale. ¿Quieres comentar algo, Álvaro? Hombre, me parece que eso es un fallo brutal, básicamente. El sistema narrativo, yo le veo muchos fallos al sistema. Está muy bien por lo que significó en su principio, ha inspirado muchas cosas, pero está hoy por hoy ese sistema tiene hacia aguas por todos lados. El fallo más gordo que le veo es lo de las carretadas de dados. Eso de tirar 10 dados, sacar 10 unos y ver cómo tu mago de nivel 20 termina empalado por su propio uno, ¿no? Es un fallo enorme. Y si desde el principio algo tan sencillo como la tirada de dados, que la tirada de dados es para todo, si eso ya falla, es que ya se desmorona todo lo demás. Y además es que no solamente con la gente muy poderosa, con la gente muy poco poderosa es lo mismo. Porque al fin y al cabo, en realidad, da igual que saques un 1 que saques 20. El efecto es lo mismo, es un oficio, ¿no? Entonces, ¿sabes que un tío que no puede hacer absolutamente nada porque tiene fuerza, tiene destreza 1 y no sabe utilizar ningún arma, saca una bifia y de repente se mete en la hostia del siglo? No sé, no veo yo que haya un nivel las bifias estén asociadas a cómo es la persona. La bifia siempre es una bifia brutal y punto. Y luego que acarrea muchos fallos de los sistemas antiguos. Eso de que es intuitivo, o sea, sí, es intuitivo, pero es tan intuitivo como el 90% de estos juegos. No creo. Es porque tú empezaste a jugar un sistema de este tipo, el primero que jugaste es este. No. Pero si empezaras con el sistema narrativo 101, también dirías que es intuitivo. Y verías este y dirías, joder. Hombre, yo he jugado a varios sistemas y el que más intuitivo me parece es... La llamada de Tulu. Es este. Estamos hablando de estos últimos 5 o 6 años, ¿sabes? Que han salido millones de sistemas así. Y me parecen todos muy, muy parecidos. Además, yo he visto gente que se crea su propio juego y que escoger el sistema narrativo, cambiarle 3 cosas, normalmente mejorarlo, sí. Y ya está, y es un sistema. Y no sé, hay más, eso sí. El sistema de atributos más habilidad es una cosa que no se inventó aquí. Que no se inventó, que es súper básico. Y decir que es intuitivo porque utiliza atributos más habilidad me parece un poco demagogo, ¿sabes? No sé, es que... Digo porque utiliza atributos más habilidad, lo digo porque en sí utiliza más el sentido común. Lo que sí es intuitivo son los niveles de habilidad, de 1 a 5. Sí. Porque no hemos criado en los exámenes, en las clases, yo tengo un 10, yo tengo un 8, eso es muy intuitivo. Lo que no es intuitivo es la tirada, porque las tiradas contradicen lo propio. El sistema de experiencia me parece que está bastante bien hecho. El sistema de experiencia está muy bien porque no es por niveles, es por estratos y tú decides qué estrato. También a mí me parece que está muy bien el sistema de experiencia. Otra cosa que no me gusta y que al principio cuando yo jugaba no me daba cuenta, pero ahora al haber visto mucho más sistemas y haber visto cómo ha funcionado todo, los atributos, las habilidades que tiene, es un sistema genérico, ¿sí? En el que tienes estas habilidades. El simple hecho de tener las tres primeras habilidades, son las físicas, ya implica cosas, ¿no? Las tres primeras atributos, sí. O sea, los físicos, implica cosas. Implica que el combate está muy arraigado en el sistema, aunque lo vendían como sistema narrativo. Uh-huh. Que esa es otra cosa. El propio nombre, sistema narrativo, me parece horrible. Es como, esto es juego narrativo. Esto, ¿no? Es como nos apropiamos del nombre. Como Marvel y DC, que se apropiaron del nombre de superhéroe, ¿no? Es algo así, ¿no? No, si para ser narrativo tiene que ser este sistema. Pero bueno, eso es una cosa de puntillos. Y en cambio luego ya en el sistema narrativo 101 cambia mucho. Creo que se te está yendo un poco la verdad. No. Bueno, yo creo que no se le está yendo tanto. O sea, tanto, ¿no? Pero no sé, yo vamos no a ver, el sistema narrativo intentó, creo yo, y ahora cuento mi opinión, independizarse de sí. lo que eran los juegos de estrategia y de D&D y Cthulhu y todo. Sí. Y marcó su señal. Esta es mi marca. Le funcionó, una técnica de marketing increíble, pero el combate, tú ves las reglas de combate, yo te ahora traigo un básico aquí, y las reglas de combate son un tercio del libro. Cuando en un sistema narrativo, el las combate tendría que... Las reglas de combate son un... Bueno, no sé. En un sistema narrativo, las reglas de combate tendrían que estar al mismo nivel que el sistema de amor, o del sistema de liderazgo, o el sistema de... Porque ya estás en otro nivel. Claro, lo que pasa es que yo creo que intentan hacer, por la parte de combate, yo creo que siempre es de las más importantes en la mayor parte de los juegos, ¿no? Pero eso es un riesgo que no es necesario. Es simple inercia. Y yo creo que pues simplemente intentaron hacerlo dentro de lo narrativo, lo más narrativo posible, pero al mismo tiempo sin caer en que fuera en exceso básico, es decir, que fuera un poco más realista, creo que, y al mismo tiempo creo que conserva mucha más fluidez y mucha más intuición, que lo que también decía antes, en comparación con el D&D. En el combate no. Creo, a mi parecer, sí, o sea, el D&D, bueno, a mi parecer, o sea, creo que solo hace falta coger el libro de D&D, que es como más acojonante, con perdón por la palabra, pero para un combate el D&D es que es como es inaguantable, porque tienes que mirar que si el ataque de oportunidad, que si no sé qué, sí, todas estas cosas, dotes y todo eso que complica mucho más es demasiado, y creo que Mundo de Tinieblas el sistema narrativo lo simplifica bastante. A ver, varias cosas. Sigue siendo complejo, pero Varias cosas. Quería traer a un experto de D&D, pero el hecho de grabar este podcast un domingo por la mañana ha hecho que no sea lo más adecuado. No podíamos coincidir con otras fechas y no vamos a tener un defensor del D&D, así que yo me pondré un poco en esa posición y considero que el D&D lo que quiere conseguir, que es el combate y la épica, lo tiene súper trabajado. Sí. Y a mí el gaco o el sistema de tirada de daño, los dados de golpe, todas estas cosas están muy bien. Requiere un ejercicio, requiere un trabajo previo de asimilación de los jugadores y del máster. Pero una vez hecho ese trabajo, el juego es directo. En el sistema de narrativo no pasa eso. En el sistema narrativo llega un momento que cuanto más controlas el sistema, más farragoso se vuelve. ¿Por qué? El combate es lo peor. Tiro para dar. Que no estoy diciendo presa, que eso ya es otra historia. Tiro para dar. Yo tiro para esquivar porque todavía no he actuado. Bueno, venga. Mierda, no consigo esquivar. Pues como te he dado, que te he dado con 7 éxitos, tiro el daño. Que tiro tal. Un éxito. O sea, te he dado el golpe de la muerte en la cabeza, pero solo te he hecho una heridita. El otro dice, no, pero espérate, porque tengo que tirar resistencia. Tira resistencia. Después de todo eso, ¿qué es? Una acción de un turno de combate, no un turno de combate, pasa el turno al siguiente. Y ahora mete poderes como celeridad, esferas de tiempo o cualquier efecto como la rabia. El sistema se desborda, se pierde. En ese sentido. Se vuelve muy farragoso. Yo el sistema narrativo lo terminé abandonando porque cada vez que entraba al combate me desesperaba. Actualmente estoy dirigiendo el Feu. Y huyo del combate porque sé lo que implica. No es mi... El problema, yo es que le veo, el problema que tiene este es que empezó como un sistema medianamente coherente dentro de sí mismo, pero empezaron a salir millones de suplementos con munchies y se fue desestabilizando todo. El D20, aunque sea es muy complejo, a mí no me gusta porque es muy complejo, pero los munchies están... El sistema está tan arraigado en todo, en toda la base del juego, que los munches los metes y ya está. Y está ahí, y encaja perfectamente. Que son tropos 800 y que tienes que hacerte unas posiciones para aprendértelo, vale. Sí. Pero están asociados, en cambio aquí no. En el sistema narrativo los munches son pegotes que van apareciendo. Entonces al final el sistema es una locura. Y ya cuando intentas luchar un vampiro contra un hombre lobo, que empiezan a ver incompatibilidades entre sistemas y cosas así. Aquí hago un inciso también, que el sistema narrativo ha evolucionado. Se han creado variantes como el que se usa en Trinity, en Aberrante, Asaltado, o el nuevo sistema de tinieblas, el nuevo sistema de tinieblas, que es... Sistema narrativo 101. 101 se llama, no. 101. Que... No sé por qué se llama 101, la verdad. Ni idea tampoco, para no pagarle a más Río Javier. Pues resulta que han mejorado muchos de esos pequeños defectos. El combate es mucho más rápido, pero hay cosas secundarias del sistema que nunca se han tratado o que no tienen, por ejemplo, los trasfondos. Los trasfondos son los grandes olvidados en este juego. El sistema ignora totalmente los trasfondos. Da igual, no son importantes. Cuando es totalmente narrativo y no tiene que peso en el juego casi. Pero los trasfondos te los puntúas. Yo tengo gente que tiene contactos 4 y en ninguna partida, y ninguna partida de campaña de 10, 12, 15, 20 partidas, hace una llamada. Pero es que ni se preocupa, porque es que no le da importancia. Cuando en su momento se puso contactos 4, dijo, porque mi personaje sabe, no sé qué. Y luego se pierde. Eso para mí es un fallo del sistema. No sé si es tanto fallo del sistema o fallo del jugador o... Yo voy a hablar de un no warming y luego verás por qué digo que es un fallo del sistema. Bueno, sistema de tinieblas, ya llevamos 20 minutos, así que vamos a pasar a otro juego. ¿De qué vas a hablar, Álvaro? Voy a hablar del sistema Unisystem, creado por CJ Carela para... La verdad es que no sé cuál fue el primero, creo que fue All Flesh Must Be Eaten, el zombie. No, fue Witcher. ¿Eh? Fue Witcher. ¿Fue Witcher el primero? Es que sé que Witcher, la segunda edición, cogió el Unisystem, pero el primero no. Ah, vale, entonces no sé. Entonces creo que el primero fue zombie, pero vamos, o zombie o Witcher, porque eran los dos. El Witcher yo creo que es el más conocido. A mí me gusta mucho el Unisystem porque es bastante genérico, pero sin perder parte de su personalidad. El sistema es súper sencillo. Atributo más habilidad más un de 10. Si superas la dificultad, pues lo has conseguido. Si no superas la dificultad, no lo has conseguido. El problema es que no tiene pifes ni críticos. A mí me encanta el pifes ni críticos. Sí tiene, ¿no? Tiene lo que... Si sacas un 10, repites. Repites el 10 y vas sumando y vas sumando. Pero eso es para... Por si la verdad, porque puedes tener dificultad 36, ¿sabes? Si te pones. Entre modificadores y tal. Pero que es una tirada. Luego para el combate sí tienen el mismo fallo que el mundo de tinieblas, en el sentido de que es primero tiras, luego esquivas y el daño. Pero el daño es el dado que haga el arma más el éxito que tenga. O sea, es que el daño se consigue más rápido y tal. Se puede jugar con dados, con cartas, ¿no? También. Sí, el sistema este te da la opción para jugar con dados, con cartas, o sin azar. Se puede jugar también sin azar, te da una opción, porque siempre te vienen siempre que te vienen unas en las puntuaciones te viene entre paréntesis al lado un número que es la media que normal suele pasar. Tú puedes jugar sin dados utilizando la media, entonces claro, ahí pierdes algo, pero lo divertido de eso es que te da el propio sistema, porque eso se sobreentiende, ¿no? El máster lo puede hacer, pero el propio sistema te da la opción de hacerlo tu narrativo. O sea, si es muy importante esta tirada, pues tienes tu bonificador, aunque no lo consigas de normal. No es tirada, es automático. Entonces, aunque no lo consigas de normal, como es muy importante, porque pones mucho empeño y tal, lo sacas más. O a mí no me interesa, te saco menos y no lo consigues. Es un sistema mucho más narrativo, no tiene el sistema casi no sé. Luego también tiene una cosa que le faltan a algunos, a la mayor parte de los juegos, y es el cansancio. En casi todos los juegos tú puedes jugar, puedes estar peleando 24 horas, que puedes seguir, no hay nada que te haga parar en el sistema. El sentido común te dice que tienes que parar, que el tío está cansado. Pero aquí no, aquí cada vez que haces una acción física pierdes resistencia. Cuando llegas a hacer resistencia, caes inconsciente. Que es inconsciente o pasan cosas, ¿no? Parece que estás describiendo las mágicas, porque es con un dado, atributo más habilidad, puntos de cansancio. No es que no puedo las mágicas. ¿No? Tendrías que leerlo para... Pero sí, perdón. También tiene el sistema de cordura. Aunque el sistema de cordura es un pelín arcaico. Es una tabla de tira, la verdad. Cada vez que no superas una tira de voluntad, te entra el pánico, tiras en una tabla y pierdes puntos de esencia. Porque la esencia es lo que hacen las magias, se supone que todo el mundo tiene esencia. Entonces, los, a efectos del juego, lo que pasa es que pierdes resistencia porque te agota físicamente el pánico y además pierdes puntos de esencia a veces. Y no tienen, casi no tiene efectos a largo plazo. O sea, no suele terminar con locuras permanentes como un churro y tal. Lo cual lo hace menos, menos realista, pero más jugable. Siempre tira un poco más hacia lo jugable, siempre. No pierde partes de realismo para ganar cosas de jugabilidad. Es muy genérico, el sistema es utilizado para muchas ambientaciones diferentes. Incluso lo que me gusta de algunos de los juegos como Planeta Primate o Zombie es que no tienen una ambientación, sino que es un libro con muchas ambientaciones sobre un tema. Y eso la verdad es que a mí me parece genial. Y esto lo permite. Además, por ejemplo, Zombie, pues Zombie, joder, los zombies que están en los Fleas más viejitas son mucho más trabajados que los que puedo haber en Witchcraft o los que puedo haber en Buffy. Los vampiros de Buffy están mucho más trabajados que los vampiros que hay en Witchcraft. Y los magos de Witchcraft son mucho más trabajados, etc. Entonces, Eden Studio, que son los que tienen los derechos de este sistema, hicieron unos suplementos llamados Eden Studio Expressa, que te daban reglas para ambientaciones nuevas y reglas para utilizar las cosas que hay en un sistema, utilizarlo en otro. Utilizar los vampiros de Buffy en el mundo de en Witchcraft y cosas así. Eso es improbable que salga en España, es una pena, pero la verdad es que te da un montón de opciones. Te da un montón de opciones porque además lo puedes incluso fusionar los sistemas de una forma un poco a pegote, pero bueno, se puede hacer. Y además existe otro sistema, el sistema cinemático, que es el que coge Buffy, el que coge Ángel, el mundo de tinieblas, el ejército de las tinieblas, y que es un sistema más dedicado al combate. Las dificultades son más bajas, te puedes meter, tiene piruetas y cosas extrañas, pero el sistema en realidad es muy parecido, entonces se puede fusionar sin que te cueste mucho trabajo. ¿Y hay algo que no te guste del Unisystem? Que dices, esto siempre me ha fastidiado. Hombre, el Unisystem lo que tiene, me parece que los atributos que tiene son un poco descriptivos. No me terminan de convencer, es como, joder, los atributos que deberían definir al personaje. Faltan cosas. Faltan cosas que yo veo que son importantes en un S. Pero bueno, es un fallo que se solventa con las habilidades. Pero con los méritos y defectos más bien, ¿no? Con méritos y defectos y con habilidades. El problema es que a un solo vistazo miras la ficha y no sabes quién es. Uh-huh. En cambio, cuando ves las habilidades, como las habilidades no tienen nombre, sino que tú lo pones el nombre, no es como un detenido, puedes definirlo mejor. Pero claro, te cuesta más a la hora de ver la ficha, te cuesta más. Es más, te cuesta más trabajo mirar y ver qué es ese personaje. Y sobre todo el poder aunar a todo el grupo, y porque las tiradas pueden ser demasiado distintas, entonces a lo mejor eso de que, entre comillas, te inventes un poco la habilidad, no, pero creo en realidad que limita un poco en ese sentido. Yo no creo que lo limite, es más, yo creo que le da un matiz narrativo. O sea, si yo puedo tener, tú puedes pero tener complejo, entrenamiento del ejército y disparas al punto de gravedad, disparas mucho más mecánicamente, y otro tiene, aprendí con la pandilla y dispara con la pistola de lado, ¿sabes? Que es más narrativo. Pero aún así me parece más complejo porque todos los personajes tienen que pensar demasiado las habilidades, o sea, debería haber aunque sea una mínima lista de... No, existe una lista. ¿Eh? Existe una lista, lo que pasa es que no está escrito en la ficha. Existe una lista de ejemplos. Y los ejemplos son, pues, tienen más habilidades que el mundo de Tiñol. No sé. O bueno, yo creo que más o menos el mismo número. Uh-huh. Pero yo creo que otro fallo, desde mi punto de vista, yo que soy defensora del sistema narrativo, ¿no? Es que este sistema, el Unisystem, intentando pues evitar toda esa movida de la carretada de dados, como decía él, de las pifias y esos críticos, ¿no? Exagerados a lo mejor, en algún momento determinado, pues al intentar evitarlo yo creo que peca de exagerado, ¿no? Y limita bastante, o corta un poco el fluidez, o... No. ¿De qué manera? el que sea esa suma de puntuación y luego tirada de un solo dado, a mí me falla eso. Me resulta pero es que me resulta vacío, me resulta, resulta menos emocionante. A lo mejor menos emocionante también es un punto, pero no sé, parece que falta algo. A mí por lo menos me falta. Pero quizá, algo. Pero es que es muy vago lo que me estás diciendo. Quizás es porque aprendiste con otro sistema y Witchcraft y Mundo de Tinieblas son primos hermanos a la hora de comparar. Yo aprendí con DD, o sea que con eso te digo todo. Ya. O sea, sí, y sí. No soy enorme defensora de DD. Le doy mucho cariño por otras historias, pero no soy una gran defensora de DD, creo que. A mí Witchcraft, una cosa que me gusta mucho del sistema y que no se usa casi nunca, son las cartas. Me parece el juego de cartas. Es como determinar las tiradas. Sí. Y una vez con las tiradas determinadas, tú tienes que elegir qué resultado quieres para qué acción. Entonces tienes un nuevo compromiso de, no, me interesa, como Peter Parker, quedar como un pringado, sí, para que cuando sea Spider-Man pueda ganar a Octopus. Entonces puedes jugar en otra línea. Además que hay un, para el sistema de cartas, los jokers tienen importancia. O sea, es un efecto diferente, no recuerdo exactamente cómo era. Pero el Joker es como lo utilizas y es éxito automático o algo así. Sí, había, y creo que los palos también daban significado, si querías. Yo tengo un amigo que metía hasta los arcanos mayores del tarot y entonces hacía juegos increíbles. Y me pareció muy muy divertido porque los jugadores empiezan a ver el juego un poco desde fuera de su personaje y empiezan a interesarse más en la historia y qué queda mejor. Y eso me parece una línea que no se ha explotado suficiente, pero que puede dar muy buenos resultados. El Unisystem, yo me lo leí en su momento y no me pareció un mal sistema, me parecía que resolvía con acierto bastantes de los problemas del mundo de tinieblas. Corina acaba de hacer un gesto de disgusto, pero sobre todo, pero conservaba otros como el del combate. Y claro, yo en ese tema siempre el combate lo más es imposible, que no son, si se supone que es lo más rápido, que en un minuto se resuelve todo y estás 2 horas. Ya, y luego en la fiesta del príncipe o en la fiesta de la figura social estás 1 hora. ¿Qué ha pasado aquí? Yo he elegí este sistema, no es el mío, mi sistema favorito, no, pero me parece que dentro de los sistemas, pero como es genérico. Es que ese es el problema, que otros sistemas me gustan más, pero son muy puntuales, sirven para esto. Sí. El Unisystem, en cambio, sirve para todo. Ajá. Lo que cabe, claro. No, pero sirve para casi cualquier ambientación. Incluso medieval, futurista, se puede utilizar. Y eso, y por eso lo he elegido. ¿Y cuál es tu sistema favorito? Yo es que no tengo ningún sistema favorito como tal, pero Fensui me encanta. Star Hunter es un sistema súper sencillo. Y también tiene el mismo problema que todo, del sistema de combate, pero bueno. Yo ahora hablo de un New Armies y si hay... El New Armies me encanta. El New Armies es el sistema narrativo mejor, yo creo. Ahora hablo yo de él y si hay tiempo, pues hablamos de alguno de tus sistemas o alguno que quiera Corina. Yo también tengo otro. Se supone que también iba a venir un amigo a hablar del Castillo de Falkenstein, que es un juego bastante poco conocido. Pero no ha podido ser, domingo por la mañana, ya se sabe. Así que ahora yo voy a hablar de un New Armies. Para que lo sepas, es un juego de conspiraciones ocultistas en el presente y mezcla John Constantine con lo mundano. Sustituye a la bruja de toda la vida con, en vez de hacer con pozuelos, usaría microondas y tupperwares. Esa es una imagen bastante clara. Mete a John Constantine y brujas que usan tupperwares. Eso es guay. Y luego tiene varios niveles de calle, no sé qué. Pero el sistema, que es lo importante. La ambientación ya hablaremos en otra ocasión. Que me gusta mucho la ambientación también. El sistema se basa en el porcentual. Algo muy intuitivo. Tú tienes 70%, sabes que el 70% de las veces lo vas a sacar. La lista de atributos se reduce a 4, inspirada directamente en el Feng Shui. Y los atributos marcan algunos aspectos del personaje. Tienes unos puntos a repartir. Según el tipo de partida que vayas a dirigir, son más o menos. Y luego viene la hora de las habilidades. Las habilidades existe una lista genérica, pero tienes que ponerla tú con tus palabras, igual que en el Witchcraft, en el Unisystem. Y eso personaliza muchísimo los personajes. No es lo mismo pelea callejera que puñetazo a la rabadilla que en toda la boca, ¿sabes? Son formas de pelear diferentes. Y es la misma habilidad y se usa esa. Todo el mundo sabe que es pelea, pero yo uso la mía. Había, por ejemplo, creo que el personaje más bruto, uno de los más brutos, que está inspirado en Mark de Sin City, tiene una habilidad que la estoy buscando porque tengo el libro aquí, epónimo, para el que lo quiera conocer algún día, que se llama meterte un supositorio por el mismísimo. Está bien. Y esa habilidad encima, la coña es que le sirve tanto como para pelear como para usar las armas de fuego. Porque las aúna. ¿Que esto es un poco Munchkin? Bueno, quién sabe. Pero el sistema, lo que me gusta, es la ficha. La ficha va al grano. ¿Qué es tu personaje? ¿Qué quieres que sea tu personaje? Primero un resumen, una idea muy vaga de lo que es, y luego la obsesión. ¿Qué es la obsesión? ¿Qué le da vueltas en su cabecita todo el rato? Una vez sabes qué es lo que le interesa y qué es lo que quiere tu personaje, creas el estímulo rabia, el estímulo miedo y el estímulo noble, que es la cosa que más le enfurece, la cosa que más miedo le da y la cosa que haría que se sacrificase, que entregase parte de... que incluso muriese, llegado el momento. Y pueden ser muy amplios. Y dan muchos matices del personaje. Y queda ahí. Además, los estímulos y la obsesión modifican las tiradas de dados, haciendo que sea más fácil conseguirlo si vas de acuerdo con tus obsesiones y estímulos. Lo que hace que siempre estén presentes y que intentes, de alguna manera, seguir la agenda. Esto se traduce también a las habilidades, que al personalizarlas ya estás hablando de tu personaje todo el rato. Tú dices, es que mi personaje es un arqueólogo que le gustan las criptas. Pero es que si yo pongo ciencia, no se nota. Pues tú pones arqueólogo especialista en cripta, 72%. Y eso ya implica todo. No tienes que poner ciencias 4 y tener que explicarle luego al máster, no, es que esto es aquí, pero yo lo veo así, y por eso le puse 4. No, es así. Eso le da mucha personalidad. Y las habilidades le dan mucha vida. Y viene la parte esencial del juego, que me parece ya la guinda del sistema, que son los dementómetros, el sistema de cordura. Te lo divide en 5 aspectos y te los da hacia la habituación de ese aspecto o la pérdida de ese aspecto, los fallos. Es genial. El sistema de cordura me parece muy bien analítico y muy jugable, que es lo más interesante. Hay veces que hay que hacer énfasis a los jugadores recordándoles lo que es el sistema de cordura y que si tienes 4 fallos, tienes 4 fallos, porque al no haber explicación de por qué es cada fallo no queda claro, pero es un buen sistema de cordura. Y creo que actualmente, puede que me equivoque, tengo que ver el Trail of Tool, me parece que es el mejor sistema de cordura que se ha creado hasta ahora en juego. Pero bueno, cosas que no me gustan de este sistema es que el porcentual a veces se queda demasiado pobre y que no hay una diferencia clara entre las tiradas de estrés y las tiradas normales a la hora de hacer. Por lo tanto, a veces no sabes si tirar por tu atributo, por tu habilidad, si tienes que ponerle un malus, si tienes que ponerle un bonus, y queda muy en el aire. Pero como el juego es tan narrativo, da igual. Si tú eres Dick Tracy, vas a saber conducir. Y claro, la cosa es que te siga Johnny Blaze, pero eso ya es otra historia. ¿Quieres comentar algo? A ver, a mí es que este juego me encanta, o sea, es una debilidad. Sobre todo esa movida del sistema de magia en cuanto a tirar de obsesiones y cosas así. Eso no lo hablé, pero también, verdad. Pero es eso, la ambientación es lo que a mí me parece fascinante. El sistema yo creo que tiene muy buenas cosas, muy buenas, Pero al mismo tiempo yo creo que pues le pasa un poco lo mismo que a Witchcraft, que a veces se puede quedar un poco demasiado básico. En cuanto a lo de las habilidades, lo que comentaste de si me pongo ciencias 4, no sé cuánto no es, porque tengo que tener una habilidad en concreto, ¿no? Que vendría, supongo que a colación de Mundo de Tinieblas, del sistema narrativo también. Muchos de ellos, cualquier juego con habilidades regeneradas. Cualquier juego, sí. Es un punto, que es lo que le estaba intentando decir a Laura antes, que es un punto a favor, pero también es un punto en contra, creo. Porque es un punto a favor en el sentido de que puedes especificar más tu personaje a raíz de las habilidades, ¿vale? Uh-huh. Pero al mismo tiempo creo que es un poco complicado porque hay que aunar un poco a todo el grupo de jugadores, ver las habilidades que tienen, porque si son demasiado dispares, habrá habilidades que apenas se vayan a usar, que no sean jugables, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Más o menos. Entonces creo que cae un poco en eso y que por ello puede ser un poco dificultoso a la hora de... Yo también te quiero decir que si tú, por ejemplo, si yo me quiero hacer a Colin McRae y tú te quieres hacer a Fernando Alonso, los dos vamos a tener que conducir 5 y vamos a tener destreza 5. Uh-huh. Y vale, uno se va a poner la especialidad curva y el otro se va a poner la especialidad acelerar. Pero eso no está diciendo nada. Para mí es vaguísimo, porque los dos tiramos los mismos dados y se pierde. Sí, pero al mismo tiempo, en esos casos que tú has dicho, tiene una lógica. ¿Por qué? Porque es la misma profesión y tal. En las No Army eso varía mucho, porque aunque todos vayan a utilizar la magia... La magia no es tan común, pero sí. Pero sí. Vamos, que si se va a jugar con magos... Con duques, sí. Entre comillas, ¿no? Pues se va a jugar con eso, pero al mismo tiempo las profesiones, las vocaciones, etc. serán muy diversas. No será tan compacto como lo que tú acabas de decir. A menos que se haga un grupo... Claro, porque un nuevo army fomenta la variedad y lo que tú quieras. Claro, a eso me refiero. Pero en los juegos genéricos... Por un lado está bien y por otro lado... Yo quiero preguntar un poco sobre los sistemas de juegos genéricos. Te voy a dar 5 minutos luego para que hables del Feng Shui. Si en 5 minutos podré. No hace falta, yo creo que con decir que es la hostia para combate, pero que no puedes interpretar, pues ya está todo dicho. O sea, puedes interpretar, pero ¿cuál? No puedes interpretar otra cosa. Vale. Ya está todo dicho. Pero hay, un poco cojonudo. Hay juegos, tiene ideas muy muy buenas. Sí. Me gustaría... Bueno. Y que incluso luego tú, eso, con esas ideas, si eres suficientemente pilisto, lo puedes establecer lo mismo, pero en vez de combate hacerlo en la alta sociedad o lo que sea, ¿sabes? Que es muy flexible, pero que tienes que curarte. Ah, y comentar, perdón, una cosita de que... Y que o combate o alta sociedad, no las dos cosas. Bueno, y comentar una tontería, en cuanto a eso de las habilidades, el sistema narrativo tiene también un toque. En las fichas, al menos las que... Habilidades secundarias, ¿no? Sí, habilidades secundarias. Tú puedes escribir una habilidad, o sea, está en la lista, pero también tú puedes añadir ciertas habilidades. Uh-huh. O sea, que de tu propia cosecha. Sí, pero son muy limitantes. Yo, por ejemplo, lo quería comentar con los sistemas genéricos, que son casi lo que hemos hablado, uno igual es un poquito más específico, aunque recomiendo usar las obsesiones, estímulos y dementómetros en juegos medievales o en juegos realistas. Yo sinceramente tendría que mirarlo, pero creo que esto usado con el Arcana Mundi, estas cuatro mecánicas, mejorarían el juego mucho más de lo que ya es bueno. Tendría que mirarlo, pero porque yo dirigí una partida en la Edad Media y se convirtió en una parodia, y luego metí los estímulos y la obsesión y de repente eran hombres del medievo, de verdad. Yo le veo un fallo a los dementómetros. Y es que, por ejemplo, soy un niño de 10 años que voy por la calle, se me cae la pelota al sótano, vamos a buscar la pelota, y de repente me encuentro a Chulu. Tiro el dementómetro, fallo, por supuesto, pues nada, pues en la antinatura tengo un fallo. O sea, paso de ser un niño que anda, ve a Chulu, falla así y ya está. Y tiene un fallo cuando debería tener ya automáticamente a 5 y estar loco y directamente irse a un psiquiátrico. Uh-huh. O sea, es que es demasiado volátil. Sí. No tiene, cuando es algo súper super burro, no lo tiene en cuenta. Sí, eso es un fallo porque es verdad. Eso lo he pensado yo muchas veces cuando dirijo, de que hay fallos y fallos. Y hay éxitos y éxitos. Es más, yo cuando lo dirigí, lo tuve en cuenta en el sentido de que si el chequeo que tienes que hacer es de nivel 7, por ejemplo, y tú tienes habituaciones a nivel 3, como lo doblas, entonces quita dos fallos en vez de uno. Uh-huh. Es una adaptación. Es una adaptación que hice yo. Bastante curiosa. Y bueno, Feng Shui entonces es la hostia y tiene una habilidad que si haces Wakan, o ¿cómo era? Si haces este ruido mientras tienes una escopeta entre las manos, te es más fácil disparar. Buenísimo. Y tiene un montón de ideas así que son muy muy divertidas de jugar. Sí. Pero no va a haber tiempo, no. O quizás hagamos una segunda parte si nos vemos desbordados en nuestros buzones. Y ahora quiero hablar un poco sobre... Quería decir, ¿sí?, otra cosa sobre el Nova Army también. Que a Nova Army, lo que más me gusta del Nova Army, y a la vez es lo que más lo limita, es una putada porque es muy narrativo, pero es solo narrativo. Es que simplemente el hecho ya de que las pistolas que tienen un de 100 de daño, cuando tu vida suele ser 50-60, eso ya limita totalmente el combate, porque es alejarte totalmente, ¿no? Que es lo que intenta el juego, ¿no? Yeah. Pero me encanta porque para munchkinear tienes que interpretar, porque para hacer las mejores tienes que utilizar tu estímulo noble. Y además, si tú intentas musquinear, lo que vas a conseguir es tener los dementómetros hechos una mierda y no poder hacer nada, echarte a llorar. Por lo tanto, para intentar arreglar eso, te vas a tener que interpretar. Sí, es muy bueno. Lo que hagas, tienes que interpretar. El sistema es, además, uno de los mensajes finales del juego y que está detrás de todo es que si quieres poder, tienes que sacrificar algo. Entonces, cuando más poder quieres, eres menos controla tu personaje. Has sacrificado, has dejado más cosas atrás. Entonces, que esos son ganchos narrativos perfectos para el máster. Claro, me hago un tío que empiezo con la habituación al 10 del yo. Y digo, vale, pues sacrifico todo lo mío. Sacrifico a mi familia, sacrifico todo y me da igual. Es una forma muy esquinear. Pero aún así, es que para ponerte eso al 10 vas a tener que tener fallos por todos lados. Te va a pasar de todo. Sí. Entonces siempre el máster te puede dar de carga si eres un munchkin, y además para intentar evitarlo tienes que interpretar, aunque seas un sociópata tienes que interpretarlo. La verdad que se la ven bastante. A mí eso es lo mejor que tiene el Nova Army, y es lo que yo no he visto tanto juego, pero yo creo que es lo que más lo que le convierte en el mejor juego narrativo. Yo creo que para mí yo sinceramente lo traje porque no sé si es mi juego favorito, pero si hay tres, está entre ellos. Uh-huh. Y hace tiempo que no lo dirijo, pero es que me acaban de entrar ganas de dirigir de nuevo. Vale. Os odio. La cosa es, sigamos con el debate. Que nos quedan unos 10 minutitos de debate, para no cansar a esta gente que nos está escuchando tan amablemente. Quería hablar un poco de los sistemas genéricos. Y cómo... Quería ver, los sistemas genéricos están muy bien, el sistema de 20, que no hemos podido explicar, el sistema de Witchcraft, el de sistema narrativo, y otros, el de Gurps, el de Fudge también, si nos ponemos. Quería preguntar, ¿esos sistemas permiten que tú vengas con tus ideas y las puedas explicar? ¿O tienes que adaptarte al sistema para entrar en el juego? Yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero ser un explorador, que hace no sé qué. Dices, mira, perdona, tienes tantos puntos a repartir. Además, esa habilidad no existe y no la voy a crear. Y no sé, yo tengo esa sensación a veces que los juegos genéricos limitan la creatividad de los jugadores. Y quería ver vuestra opinión sobre el tema, porque yo tengo la mía y maravillosa ella. Yo creo que pasa mucho con el de 20, eso, esa limitación. Creo que es lo que más... O sea, es como muy... Tienes esto, esto, esto... Y estas clasecitas especiales, que... pero no te salgas de ahí, por favor, no te salgas de ahí. No, el sistema de 20 permite un montón de... Es más, casi todos los escenarios de campaña tienen sus reglas caseras. No lo he visto todos, pero yo creo que el 90% de los escenarios de campaña... Pero así, no te puedes problema, hacer cualquier cosa. El problema es que tú, para crearte un escenario de campaña propio, tienes que modificar todo el sistema. Es que ese es el problema, que si quieres cambiar una cosa, está tan arraigado todo y tan bien hecho todo, tan coherente todo entre sí. Sí, claro. Coherente entre comillas. Que sí, que ¿no? sí. Que tienes que modificarlo todo. Uh-huh. Tienes que modificar de base todo. Y eso es muy pesado. Es coñazo. Es muy pesado. Entonces, a la hora de coger otro escenario de campaña está muy bien, porque todos tienen de base, que el combate es una cosa muy... la piedra angular de todo. Uh-huh. pero son muy variadas entre sí. Un escenario de campaña, simplemente por modificar este, modificas un montón, entonces pero aún así sigues estando dentro de ese escenario de campaña, pero a la hora, igual dentro de unas pautas muy determinadas de personaje. Sí, claro, pero lo que quieres contar. Tú quieres contar esto, entonces el sistema lo evita claro, para claro, eso. Pero y eso está muy tiempo, bien, pero a la vez te cuesta mucho el que tú tengas tus reglas que hacer. Y por eso a mí, eso es como yo, casi no utilizo las reglas. Yo prefiero sistemas más narrativos que los productos de tantas tablas como puede ser D&D, porque lo que hacen es eso, es limitar mucho. En la otra forma, tanto pues, Unisystem como el sistema narrativo y esos sistemas que son como más fluidos, ¿no? Te permite más posibilidad de crear casi cualquier tipo de personaje al mismo tiempo, que no estás jorobando la idea del máster, la idea que tiene para esa campaña o para ese juego. Pues yo creo que los sistemas genéricos, cuanto más vagos sean, sí. no simples, porque pueden ser complejos, sí, pero bueno, vagos. Como por ejemplo lo que decía antes, Tel Feng Shui, si cambias tiro por el risa socarrona, puedes cambiar un montón solamente cambiando esas cosas, ¿no? Cambiando cuatro o cinco cosas. Cuesta detectarlo. O sea, tú, si te lo tienes que mirar, tienes que estudiarte y lo ves, sí. Ah, vale, tengo que cambiar esto, esto y esto. Pero una vez lo has hecho, puedes hacer 40.000 juegos totalmente diferentes uno al otro. El problema es eso, que el sistema va a ser solo sobre eso. Pero lo puedes hacer. Es un sistema muy, muy flexible en ese sentido. Unisystem es un sistema tan vago que es que podrías hacer cualquier cosa. Y además, como tienes diferentes tipos de magia, pues puedes aplicar el sistema de magia y decirlo, pues que no sea magia, que sea tiro, que sea corrupción, cualquier cosa, ¿no? Ajá. Una vez tienes la idea, es bastante fácil hacerlo. Mundo de tinieblas también. El problema que tiene el mundo de tinieblas es mezclar diferentes tipos en un solo juego, ¿no? Pero porque mezclar la magia de mago con la magia de vampiro y tal, mezclarlo... Se puede, pero hace agua. En el nuevo sistema, en el nuevo mundo, ya está todo estructurado, homogenizado en ese sentido. Bueno, ya hemos hablado un poco del sistema genérico y bueno, estoy revisando mis notas. Vale, quería preguntaros también si conocéis algún juego que la ambientación está que te cagas, pero el sistema es malísimo y jamás jugaréis por eso. Dede. No, el sistema del D&D no me parece tan malo, repito, pero... No, pero el problema tenía es que tienes que haber venido. Tienes que estudiarte. Sí, eso es lo malo. Lo que decías tú de Eberron, por ejemplo, que Eberron, la magia está muy centrada y él tiene muy buenas ideas, pero tienes que aprenderte los 200 páginas de hechizos que tiene el básico. Es que ese es el problema. Yo, por ejemplo, D&D me lo conozco bastante bien, porque empecé de hecho con D&D y es de los libros que más tengo, a pesar de que juego más a Mundo de Tinieblas, pero bueno. Pero creo que tiene una cantidad de escenarios buenísimos, es súper, súper completo, muy variado, variado hasta cierto punto, pero vamos, lo que es el escenario, sí. La ambientación yo creo que es genial, o puede serlo bien llevado, genial. El problema es que es el señor de las tablas. De tablas, no tanto. Joder, bueno, el señor de los anillos le gana. El señor, vale. Pero aún así sigue siendo muy cargante la parte, la parte de la ficha, creo que sigue siendo muy cargante. Yo creo que es la necesidad de, si quieres hacer personaje tienes que saber todas las opciones. Saber todas las opciones implica un tiempo. Y yo el principal crítica, queja del D&D es eso, el tiempo que me requiere. Sí. Si ahora viniese alguien me dijese, te doy todos los conocimientos que necesitas para dirigir D&D, yo jugaría D&D. Porque ya está, ¿sabes? No me lo tengo que currar, ya lo tengo, ya lo sé. Y cuando hablo de mí, hablo también de los jugadores, de todo el mundo, de todos los miembros de la partida deben tener el mismo conocimiento. Yeah. Y es ahí donde falla. Que venden el doble de módulo. La cosa es, a mí uno de los juegos que estoy recordando y que me dio muchísima pena, porque tiene una ambientación muy, muy consistente, muy, muy interesante, y desbordante, que dices, ¿cuántas ideas aquí plasmadas que no se han vuelto a repetir a veces? Y qué mal sistema. El cult. El cult me parece un sistema que tiene ideas curiosas, pero vamos a ver. Estás luchando contra criaturas más que existen antes del tiempo, por decir algo, ¿no? En plan Cthulhu. No quiero desvelar mucho de la ambientación por si alguien va a probarlo en breve. Da igual que tú tengas la habilidad de su fusil. Hay capítulos enteros de armas. hay capítulos enteros sobre habilidades que no tienen importancia. Las delimitaron todas y se vuelve tan trabajo de puntillo, tan minucioso hacer la ficha para que luego no se vea. Cuando si se hubiese centrado en los temas de terror y se hubiese centrado en una aproximación más directa, más, mi personaje es así, tiene estos pecados, tiene estas virtudes y quiere llegar hasta aquí. No sé exactamente cómo, y un sistema de puntuación. El juego sería, hoy en día se seguiría editando, creo yo. Porque, bueno, es suponer mucho, porque siempre hay dos versiones de gente que le gustan reglas consistentes, gente que le gusta más la ambientación. Pero el juego sería mucho más comentado, porque tocaría las fibras sensibles, esas fibras que nos hace ser humanos, que nos gusta probar. Un sistema que me gusta mucho a mí es Fan Hunter. El sistema tiene todos los juegos que hemos hablado de antes de Mundo de Tinieblas y de Unisystem, los hereda todos. Todos y más, pero es muy divertido, porque las propias pifias, las taras y las coñas no son méritos y defectos, sino taras y coñas, no son críticos, sino yuf, y no son pifias, sino ouch. Es muy divertido todo el sistema, ¿no? Y en cuanto anunciaron que va a salir el Outfam, yo dije, joder, me lo tengo que comprar. Que era igual, pero en el espacio, o sea, la polla, ¿no? Y empiezo a leerme el sistema, y el sistema, bueno, es un sistema porcentual, es atributo más habilidad, no está mal, pero es que no es divertido. Es que estamos haciendo un juego divertido con un sistema aburrido, o no aburrido, pero normalito. Uh-huh. Y dices tú, y pues vale, la ambientación tiene, dices tú, pues aquí puedo coger cosas divertidas, aquí puedo coger. Pero el sistema es como, no, para eso me pongo a jugar al Finding Sand y me pongo a desvariar, ¿sabes? Que se puede hacer, porque en realidad el Loadfan es coger todo lo, es acoplar guiños de un montón de series de ciencia ficción y cosas así y hacer una ambientación. Pues para eso me leo el cómic de Loadfan y acoplo esas ideas a otro sistema. Uh-huh. Ese es un problema, por ejemplo, es una de las... Sí, que el sistema no entronca con lo que quiere plasmar. Por ejemplo, Vampiro. Vampiro es un sistema, es el primer crossover de la historia entre dos juegos de terror, entre Fallout Hunter y Mundo de Tinieblas, entre Vampiro o Enmascarado. Y es muy divertido, pero es muy, muy divertido para la gente que se ha leído Vampiro. Porque dice, ah, mira, aquí es... Claro. No es Auspex, es Faunpex, no es... Entonces los guiños y tal y cual, pues, vendió un montón por eso. Tuvo una segunda edición, luego ya los módulos no tanto. Pero es eso, que es muy, muy específico para esa gente. Sí. Vamos, yo que estaba en ese caso, que he leído bastante, que he leído Mundo de Tinieblas, pasaba teta con Vampiros. Bueno, venga, vamos a pasar a... Quería preguntaros, ¿qué hace bueno a un sistema de juego? Según vuestra opinión. ¿Qué haría un sistema de juego bueno? Es que yo tengo dos tipos de sistemas de juego, los genéricos y los otros, ¿no? Los no armillos no meterían los otros. Sí, sí. Y sería y un juego muy bueno porque convierte lo que quieres hablar, de lo que quieres hablar en el juego, lo implementa en el sistema. Y eso lo convierte en un muy buen juego, porque además como lo hace muy bien, pues lo convierte en un muy buen juego. ¿Tú? Pues yo lo que comentaba antes, yo creo que lo que hace un buen sistema es que sea intuitivo, que sea fluido y sobre todo pues a la hora de lo que yo creo que fallan o de lo que pegan la mayoría de los juegos, que es el combate, ¿no? Que también por hacerlo realista no le corten esa fluidez, ¿no? Como uh-huh. Creo que pasa mucho con el DD, por ejemplo. Bastante curioso porque yo me hice mi pequeño guión y ya como sabía las preguntas pues me las respondían. Me puse cuatro cosas que le pediría a un buen sistema de juego, que sea intuitivo, que sea fácil de explicar y aprender por todo, que no requiera demasiado trabajo. Una ambientación y sistema convergente, que es lo que estaba diciendo Álvaro hasta hace un momento, que los dos se noten que hay una comunicación. Si yo quiero hablar de los sentimientos, el sistema no debe tratar sobre la violencia como combate, nada más, exclusivamente, que es el caso que pasa con Cult, que muchas veces que se pierde en eso, y que sea un sistema rápido, que cuando necesite usarlo, me lo resuelva y pueda seguir con mi historia, que no interrumpa mi narración. Sí, eso es muy importante, incluso para los genéricos. Eso debería ser la clave de cualquier juego, yo creo. Sistema rápido que resuelva la duda y permita seguir. Uh-huh. Uh-huh. Y ya con esto estamos terminando. ¿Queréis alguna conclusión o algo general? No, yo creo que se ha hecho todo. Se ha hablado de tres juegos, se podía haber hablado, bueno, de tres sistemas de juego, se podía haber hablado más de la ambientación o de otros sistemas de juego, pero es domingo por la mañana. Que vamos a pasar a la siguiente sesión, pero antes, hoy sí me he acordado, voy a dar PX. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no, de los PX, ¿no te acordabas? No. Pues mira, me acordé hoy, fíjate. Ya tengo. A ver, Corina, ya tienes un montón de PX, ¿no? Ya tengo cuatro. Ya tienes cuatro, bueno. Hoy, como habéis venido vosotros y los otros no, pues voy a empezar a desfasaros ya. Venga, te doy 3 PX. Me siento importante. 7 PX, ¿qué vas a hacer? 7 PX, no sé si seguir guardando. No, es pero tienes que usarlo. A ver, ¿qué puedo usarlo? No sé, subir mi sección. Vas a subir tu sección. Voy a subir de nivel mi sección. Trafondo. Voy a darle trasfondo a mi sección. Bueno, cuando así ponga... que la próxima tendré un título. Tendrás un título, bien, bien. Eso se agradece. ¿Cuánto gasto de PX? Ya lo negociamos luego. Vale. Bueno, y a ti también 3 PX. Este PX extra es por domingo por la mañana. A ver, ahora. Yo creo que me voy a subir... No. No sé, hoy oratoria. Hoy domingo por la mañana, creo que... ¿Oratoria? No, a ver. ¿Tú, en serio tú quieres que yo me suba oratoria? No, no sé, ya sé que... Que se la baje, que se la pueda bajar. No, pero la oratoria, si controlas la oratoria empiezas a saber cuándo usarla y cuándo no. Sube tu oratoria. No, yo creo que lo que voy a hacer es subirme fuerza de voluntad. ¿Fuerza de voluntad? Sí. Que es que no ligo. Ya, me lo imagino, no liga. Te explico, no hace falta. No, pero en serio, la fuerza de voluntad es importante para ligar, qué coño, ¿no? ¿Por qué te dicen que no? Porque me dicen que no, sí. No sé por qué, pero me dicen que no, entonces con fuerza de voluntad sí. Eso fue como por lo de la Ruby. Sí. Lo de su cierrata te quita las manos de encima. Sí. Después de eso es complicado seguir. Sí, fue bueno, por fuerza de voluntad, mucho ánimo, Álvaro. Y nada, seguimos con nuestras sesiones y ahora vamos a Soylent News, las noticias. Soylent News. Comienza Soylent News. Y aquí va una serie de noticias rápidas. A ver, ronda rápido. La huelga de guionistas, yo el mes pasado hablé que es posible que van a hacer una huelga de actores. Al final no terminó en huelga de actores, aunque no han llegado a ningún acuerdo. Simplemente ni a los actores ni a los productores les interesa llegar a una huelga. Entonces todavía no hay un acuerdo, todavía hay amenaza de huelga, pero en principio no hay nada. Lo que pasa es que los guionistas recibieron dinero del gremio de actores cuando estaban en huelga para ayudarle a gente que no podía comer y esas cosas, ¿no? Porque los grandes guionistas sí cobraron un montón, pero los pequeños no. Y ahora todos los proyectos que se empezaron a hacer durante la huelga de guionistas se están publicitando en una página web llamada strike.tv, strikehuelga.tv, televisión. Se están publicitando allí. Básicamente están buscando como patrocinadores, algunas están directamente emitiendo allí y cosas así. Pero todos los beneficios de eso van a ir para los actores que están ahora para intentar ayudarles. Me parece muy loable por su parte. Uh-huh. Por otro lado, los premios Emmy acaban de salir las nominaciones. Todo el que sepa lo que los Emmy son como los Oscars de la televisión. Y tienen como mil millones y millones y millones de nominaciones. Porque está para series dramáticas, para series cómicas, para miniseries, para documentales, para reportajes. Para los altos, para hay los bajos. Mil millones de nominaciones, pero es que además están en 4 o 5 apartados. Entonces debe ser por 5, ¿no? Lo más interesante es que las series Mad Men y que se acaba de estrenar en España y City Rock, que aquí se llamó Rockefeller Plaza, son las que más nominaciones tienen. Y a mí me alegro de que Neil Patrick Harris, el actor de ¿Cómo conoce vuestra madre?, ha sido nominado junto con Barney, que interpreta a Barney, y junto con la rubia tonta de Cruising Daisy. Es una serie que no se ha estrenado todavía aquí, que está a puntito y que es muy recomendable. Vale, siguiente. Bueno, retraso la cuarta edición de ese gran juego que todos conocemos y todos adoramos. hay un ligero retraso en DeVir para sacar el juego del DDD, la cuarta edición, pero sinceramente es ligero para yo creo que la alarma que se está dando. Tras el robo de un ordenador, no solo Rol se ha visto obligada a cambiar su política editorial con Arcana Mundi. Me gustaría hablar con Adrián, a ver que nos explique mejor, pero ha cogido un proyecto anterior que ya estaba, dividirlo en tres libros, el básico. El primero será el libro de la luz, que trata las reglas y la ambientación. Es una Roma clásica sin poderes místicos ni nada. El siguiente será el libro de la penumbra, que trata el misticismo, las bestias míticas, las leyendas, las historias. Y luego estará el libro de la oscuridad, que son los secretos del máster, de la ambientación y consejos de narración. Y no sé si un módulo. Todos estos tres libros saldrán en la medida de lo posible. El primero, el libro de la luz, para se la... Se supone que es en tres meses sucesivos, ¿no? Sí, pero... Se supone. Parece ser que ha habido un ligero retraso también. El libro de la luz va a salir por las tierras de nadie. Ahora mismo. Hablamos de Mutant Chronicles. Una película que saldrá basada en un juego de rol ambientado, bueno, con una ambientación futurista, cuyo protagonista será el de la niebla o el de The Punisher, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y se utilizará, que es lo curioso, la tecnología de Sky Captain and the World of Tomorrow, esa que salía esta mujer... Otra historia que... Otra noticia que me da bastante pena, pero al mismo tiempo me gusta cómo lo han hecho, es el último número de No Solo Rol. Una revista que lleva 5 años, un poquito más, saliendo periódicamente, en la que yo colaboré incluso en algunos números. La revista cogió el legado de Freak Times y la mantuvo durante estos 5 años. Y hay artículos buenísimos ahí dentro. Buenísimos, tenéis que buscarlos, algunos de tras la pantalla, algunos, depende de la ambientación del juego, zombies, sobre todo hay zombies, si te fijas mucho, siempre hay algo de zombies, porque nos gustan los zombies, qué coño, y hay incluso un especial de zombies, que mucha gente dijo que eso se hacía siempre, que no sé por qué había que hacer un especial de zombies, así que, tenéis que echarle un vistazo y bucear entre sus viejos artículos, juegos menudos, ideas, porque es una gran labor y va a quedar ahí. Guardad vuestros artículos porque es necesario tenerlos. Hablando del mundo de internet y del cine, es que Gillian Anderson va a subastar 500 objetos relacionados con la serie de FTX. ¡Socorro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo sin dinero! Afortunadamente, Corina no tiene dinero. Sí, todo esto que se va a subastar va a ser por los fines benéficos, ya se está subastando. Y básicamente lo primero que se está subastando son a aparecer con ella como acompañante en los premiers en diferentes ciudades. Cosa que es una técnica bastante habitual ahora en Hollywood, que hay una empresa que se ha puesto a subastar y hacer subastas así, benéficas todas, y hay un montón de artistas que están haciendo eso, no en la primera principal, pero sí en las otras, que vamos como acompañante de... La subasta, cuando esto se emite, la subasta ya ha terminado, pero se supone que van a seguir subastándose más cosas. Los premios Origins, la 34ª edición, o como se diga. Trigésimo cuarta, muy bien. Ha habido varios nominados de categorías de juegos de tablero, de mesa, y yo tiro para mi terreno, lo siento mucho, que es los juegos de rol. Y ganó Ace and Eights, que es Ases y Ocho. Es un juego de palabras raras. Y el juego va sobre un oeste alternativo que nunca fue. Un oeste donde la guerra no se quedó tan clara, donde los indios todavía siguen. Pero no llega al término de Deadlands, donde los espíritus manitú están por ahí plagando. El juego tiene como cosa llamativa un sistema de dados, muy similar al de 20. Y luego coge un sistema modular, que esto creo que le va a gustar mucho a Álvaro, que es sistema alternativo, minijuegos que complementan a las historias. Curioso. Si quieres hacer, puedes meter el minijuego de juegos de cartas para ciertos combates. de uno contra uno. Mola. O puedes meter un sistema de barriles y... A ver qué bebe más, ¿no? Sí, cositas así, hay jueguitos, minijuegos, joder, que joder, complementan al juego y le dan un ambiente muy del oeste. Curioso. Luego, también nominados con este juego, hubieron 5 más. Uno de ellos, ya hablamos de él, que es el True Text, que para estar nominado ya demuestra que hay una calidad mínima de escritura y de dibujo y de edición y todo posteriormente, y que está a punto de aparecer en el mercado español, o sea que echarle un vistazo porque siempre es llamativo. Luego está dos de los 4 juegos que quedan, 2 son licencias. Uno es Battlestar Galactica, que si habéis visto la serie sabéis de qué va, pero básicamente la humanidad contra unos robots locos. Estoy resumiendo mucho. Qué dolor, tío. Acabas de machacar la serie, ¿sabes? Me ha matado, ¿sabes? ¿Es verdad o no? No. Son buena gente. Son buena people. Bueno. Qué daño, tío. Lo siento por los aficionados de la serie. Es una buena... No, ya no están escuchando, ya no pagaron. Joder. Qué daño, por favor. Y nada, es una ambientación futurista de naves y está bastante interesante. Y luego está el cruel o el salvaje mundo de Solomon Kane, que va sobre un personaje puritano inglés que se dedica a vivir aventuras, al estilo Tarzán, que va por la selva, se encuentra brujos, se encuentra damiselas en peligro, muy al estilo Conan. Y tiene 2 espadas, es chulillo y un juego sobre esto. Y los otros 2 juegos, que no son licencias, y por eso hago un poco de énfasis, es el Fairy Tales, Cuentos de Hadas, Deluxe, que han corregido una edición, es un juego que salió el año pasado y que lo han modificado, le han puesto nuevas reglas, nuevos animales, nuevos bichos, más color. Y lo que más me llamó la atención cuando estuve investigando es que en el propio libro te pone de 6 años en adelante y pone una clasificación para poder jugar con los pequeños. Curioso. Entonces empiezas a crear historias con los pequeños y los pequeños juegan papeles en los cuentos. Es una forma muy buena de acercar el rol a otros matices que se suelen olvidar. Los juegos de niños. Y otro juego muy similar a Fairy Tail en temática es Grimm, que es pavores, miedo, los hermanos Grimm también, que particularmente es un set de D&D 3.5, aunque no es necesario, no es necesario tener los 3.5 porque las reglas son muy autosostenidas. Lo más curioso de todo, que los protas son niños que viajan a esa dimensión. ¿Y qué pasa? Que las clases de personajes no son el guerrero, el mago, no sé qué, no. Según el tipo de niño, hay un arquetipo. Está el soñador, el nerd, el rechazado, el popular. Y según vas subiendo de niveles, que es hasta seis niveles nada más, vas consiguiendo cosas. Por ejemplo, el nerd consigue que las reglas de la física moderna... Nerd es friki de la informática. Friki... Sí. Geek es de la informática. El nerd consigue que las criaturas tengan que obedecer las leyes del mundo físico primario, el nuestro. Entonces el lobo ya no puede soplar y derribar cosas porque el soplido no tiene tanta capacidad pulmonar, o un insecto se colapsa sobre sí mismo. El soñador puede convertirse en un ángel. Eso son según vas avanzando los niveles y consigues proezas. Y que tienen focos, que son objetos muy importantes para ellos, sentimentalmente, con los que van consiguiendo nuevos poderes. Un juego muy, muy curioso y que... no llega a inocentes u otras temáticas, pero siempre, todos estos juegos que recuperan al niño que llevamos dentro, siempre hay que echarle un vistazo. Y ganó A6 y 8, que creo que no hay nadie que esté interesado en editarlo en este momento en España y que quizás se quede ahí, junto a todos estos juegos buenos que acabo de decir. Bueno, ¿te queda alguna noticia? Me quería comentar también, ¿sí?, de los premios Origin, que los ganadores también en el juego de tablero salieron Age of Empires 3 y StarCraft como los juegos el juego más novedoso y el mejor juego. No los he jugado ninguno de los dos juegos, pero lo cierto es que los dos los va a editar ya en España y además ahora en unos cuantos meses. Qué bueno, ellos están comiendo el mercado. Ella y Devir están ahí. Y otra cosa que me parece interesante de comentar es que los premios Origin no se consideran los mejores juegos, sino los Genie, son los más, serían como los Oscars del rol. Y los premios Origin, hay mucha dialéctica sobre quién es más importante, si los Genie o los Origin, porque los Genie lo dan los premios profesionales y los Origin lo dan premio al público. Hay quien puede decir, coño, es el público, es lo que quiere el público, ¿no? Entonces tienen que ser más importantes. Hay otros que dicen, coño, son el público, no tienen ni puta idea, no son profesionales. Yo estoy en lo segundo. ¿Ah? No, entonces, por eso está la dialéctica entre cuál es más importante. Pero bueno, o sea, ahí, de todas formas han sido bastante parecidos los premios, que yo sepa. Sí, suelen coincidir o tener puntos claros. ¿Algo más así interesante que alguna noticia? Bueno, pues, hombre, decir que hay muchas novedades anunciadas. Bueno, muchas. Tengo en cuenta que rol en España. La novedad de rol. Novedades. Sí. ¿La factoría? La factoría, yo no he encontrado nada. Tampoco he buscado muy... pero para mí que no. Han sacado algunos libros y tal, pero no de rol. No, el último fue Orfeus en diciembre. Sí. La edición de Sombra, pues ha anunciado Exo, la segunda edición. Ya lo dijimos la otra vez, pero que sepáis que sí, está ya en imprenta y que está a puntito de salir. Luego, Ediciones Maki todavía no ha sacado ningún juego de rol, pero está anunciándolo. Y es que, por lo visto, ya estaban a punto de terminar el juego de Orl, basado en un cómic de Kimbo. Pero cuando ya estaban a punto de terminarlo, que ya estaban poniéndolo las grapas y todo, dijeron, no nos gusta el sistema, y lo han hecho de nuevo. Joder. Entonces están rehaciendo el sistema y el juego se retrasa, por supuesto. No sé qué terminará en esto, pero es que incluso ya estaban escribiendo un suplemento a la vez. No sé qué van a hacer, la verdad. Me parece, yo quiero pensar que es porque son muy perfeccionistas y lo quieren hacer bien. Sí, por lo tanto, vamos a darle un voto de confianza al juego. Uh-huh. Y además están haciendo un juego basado en el Tíbet, en la época en la que los comunistas estaban tomando todo con... Ah, qué guay. Curioso. Que se llama Tigre, el juego, y están traduciéndolo. Entonces ya está a puntito de traducirse, esperemos que en otoño y esté para la imprenta. Ese juego puede estar muy bien o muy mal, porque sí, hay mucha demagogia con el tema. Y luego no he encontrado más juegos, solo de No Solo Rol. No Solo Rol, que tiene Ace Only, que está basado en un mundo de espías y tal. Y hay una expansión para Fábulas, una expansión para Slant, el Arcanamund, que comentaste tú antes. Y el Bakemono, que el Bakemono es un juego muy raro, no, la verdad es que no lo entendía muy bien qué era, pero era como vamos a hacer Uzumaki en rock. Qué miedo, qué paranoia. Se supone que está basado en las películas estas de terror japonesas, bueno, más que películas, en todas las leyendas japonesas. Las leyendas estas y la metafísica que tienen ellos. Que es un poco bastante enrevesada. Y por último, una curiosidad. El World of Warcraft se va a poder jugar en un avión. Es una empresa de aviones, está publicitando ahora que para el 2011 va a tener como servicio, como patrocinio, ordenadores que puedas hacer a internet y acceder a internet, pero además de verdad, no como los móviles, que está muy limitado, porque se supone que ya para el 2011 estará la tecnología 4G en móvil. No me voy a poner técnico, pero básicamente es eso, lo que están publicitando, aunque en realidad es lo que deberían publicitar, es que tienen acceso total a internet. Uh-huh. Es que van a tener acceso al World of Warcraft. Y van a poder jugar al World of Warcraft en vuelo. Curioso. Pues nada, aquí termina Solen New, y recordad, Solen Green es un producto adecuado para el cuerpo, para el alma y para las personas. ¡Solen Green is people! ¿O no? Comienza Hablando en Serie. Ahora tenemos a Álvaro Loma, que nos va a hablar de una nueva serie, una que estoy deseando escuchar. Sí, este mes vamos a hablar de Me Llamo Él. Me Llamo Él, ¿y de qué va esa serie? Pues, para los que no lo sepan. Pues la serie es un delincuente común, ¿no? Uh-huh. Él es un delincuente común que de repente en un momento dado sufre un accidente. Después de tener un ataque de suerte brutal. Y cuando está en la cama, ve en la tele, alguien habla en la tele del karma. Y dice, anda, pues será cierto. Es una idea muy, muy tonta. Pero la cosa es que él, a partir de ahí, dice, pues yo quiero tener buen karma. Y voy a empezar a enmendar todas las malas acciones que he hecho. Hace una lista, y en cada episodio de la serie, solventa o intenta solventar una de esas cosas de la lista. Es una idea súper sencilla, pero a la vez es algo innovador. Y sobre todo que es el mundo que ha creado él, ¿no? El mundo este de el buen rollo, pero con cosas malas. Porque todos son una panda de cabrones, de no son delincuentes de asesinos o sí, violadores, pero sí son delincuentes comunes, delincuentes de Estados sociales. De Estados sociales, gente que vive a costa de los demás, y se nota. Pero es como lo plantean todas las situaciones, como está muy bien hecha esa serie. A mí es una de las para mí es una de las mejores series de que están actualmente en emisión. Uh-huh. A mí particularmente me gusta mucho también. Tiene 3 temporadas, la tiene confirmada una cuarta. ¡Yuhu! Y a mí me encanta. La cuarta temporada no sé cómo estará, pero la primera y segunda, que son las que yo he visto, y la tercera está ahí esperando que un día me siente. Son geniales, son muy divertidas. Sobre todo porque los capítulos son de 20 y pico minutos. Sí, te los papeas, te los comes en nada y terminas con paz, con buen rollo, con la sonrisita. Con sí. La sonrisita, así de, pues mira, ha salido bien. La segunda temporada aflojó un poquito porque era otra vez repetir siempre lo mismo, siempre la misma estructura. Entonces lo que empezaron a hacer era empezar a forzar un poco lo que era la narrativa. Se han inventado una narrativa, ¿no? Que es la voz en off de él, en la que va descubriendo más o menos qué coño está pasando con el karma, qué le intenta decir al karma, intenta solventar lo que el karma le intenta decir en ese momento, ¿sabes? Le va mandando como señales. Pero esa narrativa la van cambiando poco a poco, entonces a veces hay episodios en los que hay un episodio que es divertidísimo, en el que se va viendo, me llamo él, luego me llamo Randy, me llamo no sé quién, ¿sabes? Va siendo cada vez con un personaje diferente la misma historia, y vas descubriendo cosas del karma. Además los personajes van evolucionando, porque al principio Joy era una hija de puta. Pero Joy es mujer. Es mujer, pero va evolucionando y va convirtiéndose, se nota que el karma también le ayuda a los demás. Ah, bueno, qué bueno. Y bueno, y ahora que ya sabemos un poco de qué va esta serie, ¿cómo aplicamos esto al rol? ¿Qué pues, hacemos? ¿Qué se te ha ocurrido? Pues se me ha ocurrido hacer un sistema de juego. No os acostumbréis, esto es algo especial. Pero he hecho un sistema de juego para mi amo él porque... Porque era el especial del sistema porque de juego. Porque era el especial, sí. No, y porque me encantaba, me encanta la idea y siempre lo hemos hablado tú y yo un montón de veces. Y creo que se podría jugar y que podría ser un juego muy divertido. Incluso jugamos una partida, aunque el sistema todavía no estaba muy depurado cuando jugamos la partida. Yo lo pasé pipa. Yo también, yo dirigí y me lo pasé de puta madre. Bueno, pues el sistema, ¿y en qué consiste ese sistema? Bueno, pues el sistema tiene que tener en cuenta el karma, ¿no? Siempre lo está hablando en todos los programas estos, ¿no? El juego debería fomentar de qué va la serie. Entonces tiene un sistema de karma, que va con los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Bueno, voy a colgar el PDF. Ahora mismo podéis estar descargándolo y lo vais viendo mientras nosotros hablamos. Por supuesto, no tengo ni derecho de autor ni nada. Yo no puedo cobrar por eso y probablemente sea ilegal. Pero oye, yo lo he hecho. Uh-huh. Y en principio, si no hay ánimo de lucro, no debería haber ningún problema. No, según el Código Civil, no. Entonces... A ver, ¿de qué va el sistema? ¿De qué va el sistema? Explícanos. Ya tienen el PDF delante, ya lo están mirando, pero explícalo. Básicamente, la idea es que todos los jugadores tengan cada uno su lista. Tengan que resolver sus problemas con el karma para ser mejores personas. Porque todos han visto, me llamo él y han decidido hacer lo mismo. ¿No? Entonces, tiene 6 atributos que define el personaje. Y luego los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Cada pecado está asociado a una virtud. Avaricia, generosidad, sí, lujuria, castidad. Lujuria, castidad, prudencia, era ira y prudencia. Etcétera, etcétera. Cosas así, ¿no? Siempre nos falta uno, o sea que mejor no llegar. Siempre que subes un pecado, bajas una virtud, y si subes una virtud, bajas un pecado. No, siempre. Atributos asociados. Están asociados a los atributos. Como en el RuneQuest. Bueno, bueno, da igual, sigue, sí. O sea que si lo han plagiado ellos, ha sido sin querer, porque yo no lo conocía el sistema. Bueno, la cosa es esa, ¿no? Todos tienen un pecado capital, que es el del que, por el pie por el que ellos cogen, ¿no? Entonces en ese pecado empiezas con ellos al cero, con el pecado al máximo, al 6, y la virtud al 0. Y la idea es ir cada vez siendo mejor persona. Y entonces tienes que ir haciendo, cada vez que superes una tirada, poder tendrás la opción de subir esa virtud, si has utilizado la virtud. Porque puedes, siempre que tengas que realizar una acción, eliges un atributo y un pecado o virtud. Y tiras un dado de 10 por cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es... Si una tía en una pierna te está persiguiendo. ¿No? Uh-huh. Para, porque, porque le ha robado el coche. Y la cartera, y las engañadas. Entonces, pues, te dispara con una escopeta, entonces tú tienes que esquivar. Pues esquivar, como vas en coche, tendrías que tirar destreza por conducir. Y luego tirarías, pues... Pero esa gula, seguramente. Gula. Entonces elegirías ese pecado, esa virtud, y tirarías. Ajá. Si superas la... sumarías. Tirarías el dado del karma y el dado físico. El dado físico se suma, se le suma el atributo, y el dado del karma se le suma la virtud o pecado. Entonces tú puedes superar la tirada de dos formas. Tanto de la forma kármica como de la forma física. Ajá. Si la superas de la forma kármica, superas la tirada, pero de una forma rara. El karma te ayuda de alguna forma. Si lo superas de la forma física, pues lo superas por motu propio. Que consigues esquivarlo o lo que sea. Vale, vale. Está muy bien todo el sistema, ya lo están leyendo. La cosa es... ¿Y esto qué tiene divertido? Porque Me Llamo Él es una comedia. Sí, la idea es intentar que plasmar el humor negro ese. Entonces se necesita mucho la colaboración tanto del máster como de los jugadores. El máster yo le llamo guía del karma. Los jugadores. ¿Cómo se hace eso? Pues al principio de la partida está la fase que yo llamo la cabaña del cangrejo. Es una fase en la que están en la cabaña del cangrejo, donde se juntan todos en la serie de Me Llamo Él, que es donde trabaja el hombre cangrejo. Y casi todos los episodios empiezan ahí, y es como las tabernas de Dungeons & Dragons. Y ahí reciben una algo del karma, ¿no? El karma, una señal del karma para que hagan algo. Uh-huh. Pues esa señal la tienen que decidir los jugadores. Uh-huh. Entonces el máster empezará a narrar cosas extrañas que están pasando ahí, hasta que uno de los jugadores diga, coño, esto es una señal del karma, elige una de sus cosas de la lista, y entonces metemos la voz en off. Porque a mí me gusta la idea de que haya la voz en off. Es un concepto que nunca he visto en ningún juego de rol, pero existe en la serie, entonces vamos a meter la voz en off. Y es... entonces tienes que... empiezas a desarrollar un poco lo que tienes en la lista. Por un ejemplo, para que... Por ejemplo, pues estás en la cabaña del cangrejo, y de repente ves como entra un inmigrante y empieza a hablar de forma extraña, y empieza todo el mundo a reírse de él. Dice, esto me recuerda a la mala acción número 287. Me burlé de personas por su denominación de origen, ¿no? Algo así. Y empieza a explicar, bueno, pues lo que hice fue esto, y quiero solventarlo. Uh-huh. Entonces luego sería decidir cómo tienes que hacerlo. Hay algunas que son bastante claras. No, pues si he robado esto, pues tendré que devolvérselo. Pero eso, pues, a lo mejor la idea es ayudar a que esas personas hablen mejor, o ayudar a que la gente tenga mejor imagen de esas personas. Es muy amplio, puedes hacer casi cualquier cosa. Uh-huh. Entonces luego la idea sería intentar, durante todo el resto de la partida, intentar solventar ese mal karma que tiene. Uh-huh. ¿Y cómo funciona esto en grupo? Porque cuando hicimos la prueba de juego, se centró mucho en el jugador que tomó la iniciativa. ¿Te ha ocurrido algo? Lo que se me ha ocurrido es que durante esas escenas los otros jugadores juegan con los PNJ. Juegan con cada uno. En realidad no sé exactamente cómo hacerlo. Voy a poner las dos opciones en el juego. Entonces sería, o una de dos, todos tienen que tener una señal del karma, entonces todos tienen que resolver su propia trama, pero todos a la vez. O se resuelve una, el que lo diga primero, y todos los demás, durante esas escenas, tienen que interpretar a los jugadores, tienen que interpretar a los PNJs, tienen que interpretar algunos elementos de sus tramas que hay por ahí detrás. Uh-huh. O que tienen su propia subtrama. Y la idea sería que las partidas fueran autoconclusivas. puedes hacer una crónica, puedes hacer lo que quieras, pero todo inclusivo. Siempre al final se tiene que resolver el karma o no, pero tiene que terminar esa trama al final. Vale, y por ejemplo la de una pierna, pues lo dejas para otro día si no lo consigues. Si no lo consigues al final, si ves que el karma no te acompaña, pues adiós, muy bueno. También varias cosas que no has nombrado. ¿Se juegan con los personajes de la serie o los creamos nosotros? Yo he dado la opción, he puesto la ficha de él para que se pueda utilizar. Pero la idea es que sean personas totalmente aparte de la serie, pero que han visto la serie y que se han visto inspiradas por él y que quieren hacer lo mismo. Porque en realidad si jugaras con personajes de la serie solo uno tendría la lista, porque los demás le ayudan, pero no tienen su propia lista. Sí. ¿Sabes que hay un vivo en Tierra de Nadie? ¿No? ¿Un vivo en Tierra de Nadie? En Tierra de Nadie, en las jornadas de rol de la península. Ajá. ¿Un vivo de Media Mover? Van a ser un vivo de Media Mover con los personajes de la serie. Qué guay. A mí también. Está muy lejos. Pero hay unos cuantos colegas nuestros que van a cruzar el Atlántico y que van a participar. Ya nos contarán. Joder, qué miedo. A ver si los podemos traer para que entrevistarles o que comenten algo y pongan los dientes largos. La verdad es que sí. Pero bueno. Cómo mola, en verdad. Pero me gustaría ir a Cándem, en realidad, para verle. para ver la ciudad, porque ya me la conozco, ¿no? De tanto ver la serie, como es una ciudad chiquitita. E incluso lo he visto en otras películas y digo, mira. Y contado de Cándem. Pues nada. ¿Y algo más así interesante? Nada, simplemente que cada vez que superes una tirada junto con el atributo y el karma, las dos cosas a la vez, se supone que has hecho un éxito súper importante. Entonces, tienes la opción de subir esa virtud. Solo se puede hacer si se utiliza una virtud, si se utiliza un pecado o no. Cada vez que utilices la virtud y un atributo, si superas el chequeo con los dos a la vez, puedes intentar subir esa virtud, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con una voz en off. Siempre que te pasa algo como eso, él o el jugador en concreto tendrá una opción como de rapiñar al máster un puntito, ¿no? Uh-huh. Entonces la voz en off empieza a decir por qué debería subir. Pero en un sistema que tenga que ver con la serie, ¿no? No es decir, por favor, máster, no sé qué. Sino decir, pues entonces me di cuando me estaba pegando con esa pala al rojo vivo, me di cuenta de que había hecho mal y que no sé qué, bla bla bla. Y como que tiene como una epifanía, ¿no? Uh-huh. Entonces, sube un punto en la virtud y baja uno en el pecado social. Okay. También eso sería al final, cuando una vez ya vas a tachar algo de la lista, tendrás que hablar en voz en off, diciendo por qué vas a tacharlo, por qué crees que has solventado eso. La creación de listas a mí me divirtió muchísimo. Cuando la creación de listas es lo más pago que he hecho. Lo más pago en el sentido de que está muy, muy, muy a la bola de cada uno. Porque escribes lo que quieres, pero yo he dicho que se pongan 20. 20 más o menos, pero que en realidad si quieres poner más, pones más, ¿sabes? Que depende de cada uno. No tiene un sistema de creación, el sistema es tu imaginación. Hombre, tampoco es ponerse más, pero fomentar un poco la creatividad y la gracia. Cuanto más vago sea... He dado como unas pautas, ¿no? Ah, vale. ¿Qué sería? Pues intentar que sea muy vago todo, muy... Que se pueda, que no sea exactamente decir todo y que solo hay una lectura posible. Que haya varias lecturas para que puedas jugar con las señales que hay y asociarlo a casi cualquiera. Porque si no, cuando te queden pocas ya, si has jugado durante 2 años porque te ha encantado mi sistema, al final te quedarán pocas cosas de la lista. Entonces sería muy difícil conseguir una señal clara y tal. Entonces cada vez que sea muy vago. También podrían hacerse cosas en clave. Que poner las siglas o algo así, que sea más vago todavía. Si lo has puesto en siglas es por algo, es porque algo muy chungo y que no quieres que se enteren, ¿no? Y sobre todo, que sean cosas divertidas. Porque como son malas acciones, puedes poner de todo. Y joder, es que hay malas acciones que en una cosa de comedia... Sí, no caben. Entonces, hay que leer muy fino. Entonces yo, la verdad es que los personajes sean buenos, que tienen esa gana de redención y que son buenos en el fondo. No, pero puede ser un asesino en serie que de repente ha descubierto que eres un cabrón y que te quieres redimir, pero que no hayan llegado a ser tan malos, porque si no, la partida no va a ser tan divertida. No, para nada. Si lo que tienes que hacer es ir pidiendo perdón a los familiares de la gente que te has cargado, pues joder, la verdad es que... Y nada, y la verdad que... que es una serie que me gusta mucho y las ideas son buenas. Mm. Lo que jugamos, yo me lo pasé pipa. También porque soy muy amante de la serie, quizás si no has visto la serie no vas a poder disfrutarlo igual. Una cosa, intentad, si para ambientar esta serie, lo mejor es la música de la serie. Porque utilizan rock antiguo, rock viejo, y es un... como da una ambientación un poco añeja, así. Y está de puta madre. Entonces, lo mejor para ambientar las partidas de esto es la música de la serie. Y que se vean el capítulo 2 y el 4. Dejé de fumar y fingí mi muerte. Fingí mi propia muerte, es que es algo súper chungo, ¿no? Pero tal y como te lo plantea la serie, es que es divertidísimo. Nada, que hay que ver la serie, por lo menos esos dos capítulos, y si os gusta... pues he empezado a jugar, que para eso está el PDF y se lo ha currado Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora... no, pregúntame por el mes que viene. Es verdad. ¿Qué vas a traer para el mes que viene? Después de hacerme ya mover, pensaba cerrar la sección. pues lo que la traeré seguramente bajo escucha, The Wire, en inglés. Ah, no la conozco. Es una... ya la conocéis el mes que viene, pero la serie es sobre un grupo de policías, pero que utilizan la escucha para conseguir sus objetivos. Entonces sería un juego bastante... está siempre fuera, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo está enfocada la serie, cómo están enfocados los personajes, y voy a traerlo el mes que viene. Vale. Y ahora pasemos a la siguiente sección. Adiós, amigos. Cuando quieras hacer una partida de miedo es que los jugadores lo sepan. No puedes sorprenderles con ese giro. No puedes pretender que sea de miedo, o si lo intentas es más delicado, es más difícil de conseguir. Si los jugadores lo saben... O sea, cuanto más premeditado esté, mejor, porque si llegas y dices, vamos a jugar una partida de miedo, tienes que decir, vamos a jugar una partida de este tal día, vamos a hacer esto, para que la gente vaya... Mentalizada. Por varios motivos. Yo, saberlo, principalmente dos motivos. Por el ambiente, sí. Porque si un jugador tiene ganas de hacer chistes de todo, no es el momento de dirigir miedo. Y sobre todo por precaución. Porque hay temas, cuando juegas al miedo, fobias, temas personales que pueden salir a la luz. Que para ti a lo mejor no es importante las alturas, pero haces tanto énfasis que uno de los jugadores lo empieza a pasar mal, y que es un juego. Esta va a pasarlo bien. Tienes que divertirte. Tiene que ser como una montaña rusa, que te enfrenta al miedo, pero que no pasa nada. No me gustan las montañas rusas. Pues mira. Cuando los jugadores ya lo saben, ya vienen predispuestos. Hay muchos consejos chiquititos que pueden ayudar, como jugar de noche o con luminosidad. La habitación es importantísima, la habitación física. Para conseguir dar miedo, lo más importante es la ambientación, porque El hecho de que hay dos tipos de miedo, ¿no? O sea, el miedo psicológico, el intentar crear un ambiente y ir creando tensión poco a poco, y el miedo de ¡ah! De dar un susto. Pues sí, lo de dar un susto es más fácil, pero en el rol funciona muy poco. Sí. Funciona menos aún que en el cine. Tienes que adentrarte en ello, por eso tiene que ser más psicológico. O sea, el susto funciona muy bien, lo que pasa es que no puedes repetirlo muchas veces. Pero es eso, o sea, no puedes basar una partida en sustos, que no puedes utilizarlo en un momento, en un clímax, cuando esté más relajado, utilizarlo, pero no basarlo en eso. Pues, el color, la oscuridad, ¿sabes? Que haya poca iluminación, música adecuada, un sitio no muy ajetreado, que permita la concentración de los jugadores. ¿Qué más truquitos? Trucos sutiles, porque yo recuerdo ir por una partida de miedo y que el tío, el máster, cogió un papel y recortó con el cara de un demonio y le puso una lámpara detrás y estaba el demonio así en la... y era horrible. ¿En serio que eso me ocurrió? Y todo mirando la cara del demonio recortada y la enfocada hacia la pared. Era horrible. Además estaba mal hecha, ¿no? No, era demasiado simple, eso primero, pero es que aún así, ¿no? Si además es que ni siquiera iba sobre el que no apoyaba ninguna escena ni nada. Claro, si lo utilizas en un momento dado o algo así, pero no. Yo creo que algo muy importante son los detalles de descripción. Creo que no hay que tambalearse a la hora de escribir, creo que eso ya es un curro, o sea, es una preparación un poco más específica, ¿no? Para el máster en ese caso. Pero creo que no hay que titubear a la hora de describir las cosas, o sea, que lo tenga bastante claro. Incluir esos detallitos, sentirse un poco dentro, a lo mejor, de la escena. A lo mejor, pues, imagínate tu película de miedo más impactante, intenta sentirte dentro y describir un poco eso, para que se sientan ahí. Sí, yo estaba hablando ahora de trucos externos, iba a ir luego a las técnicas de narración, que es un poco donde quiere llegar Corina. Trucos externos ayudan mucho la preparación de un lugar tranquilo, iluminación, sonidos, música ambiental tranquila o intensa. O inquietante. Inquietante. De David Lynch, sí, además alternancia. Que se vayan alternando. La banda sonora que funcionó bastante bien era el juego de ordenador de Atmosphere, que el juego tiene su versión de VHS y de DVD, pero es que luego salió un juego de ordenador. El juego ordenador te venía con un CD de música que duraba exactamente una hora, porque el juego dura exactamente una hora. Y esa música está muy bien porque durante una hora la misma música que se va repitiendo, pero va cada vez incrementando. Eso es lo que iba a decir. O sea, si alguien puede conseguir el CD de Atmosphere, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Luego música de algún videojuego como Alicia de McGee. Sí, funciona mejor la de videojuegos y cosas así que la de películas, porque las de películas suelen ser temas más pequeños, específicos y más específicos. Sí, pero algo que vaya alternando la grabación poco a poco para que esa persona vaya aumentando esa inquietud, yo creo que es lo perfecto. Una cosa que para de ambientación externa que me di cuenta en una partida que hiciste tú, ¿no? No ver la pared, o sea, que sea tan oscuro que la iluminación sea indirecta y tal, y que sea un sitio amplio. Si es un sitio amplio y no ves la pared, eso inquieta un montón. Ya. Es una chorrada. Dos cosas: no ver la pared y saber que no estás pegado a la pared, o sea, que detrás haya algo, porque necesitas esa seguridad, algo psicológico. Son chorraditas, pero que inquieta un huevo. De hecho, es algo que iba a comentar, es curioso, pero estaba pensando justo eso. La historia de poner las velitas a lo mejor en la mesa y alrededor de eso, y que esté el resto oscuro. Esa ambientación yo creo que es genial, precisamente porque ves mucho lo que es la periferia, pero de resto se pierde. Y y ese perderse es como... El hecho de ver el póster de Pamela Anderson ya rompe. Sí, bueno. Quítalo, el póster de tu cuarto. Vale. Una cosa, a todas estas señales, por favor, avisa a tus padres o avisa a la gente alrededor lo que estás haciendo. Sí, sí. Porque las malinterpretaciones son fáciles y rápidas. Sí. Y no juegues en un parque de noche con estas cosas porque te detienen o te llevan una paliza, ¿sabes? Vale. Luego, también, si consigues un elemento físico que represente algo, que sea lo suficientemente críptico, por ejemplo, si en un sitio de poca iluminación pones un vaso con Blendy Blue y haces que ese elemento sea importante para la trama, yo por ejemplo cogí un prisma, que era un cristal mal tallado, Y ese cristal había matado a 20 personas. Bueno, 20 personas que habían poseído el cristal habían muerto de forma accidental. El hecho de que los jugadores tuviesen ese objeto y estuviese ahí, ya cambió totalmente la partida, porque nadie quería tocarlo el tiempo suficiente, pero tenían que guardarlo. Y si lo dejaban ahí, o en cualquier momento que se despisten, yo lo quito y lo habéis perdido. Entonces los jugadores tenían que controlarlo, pero no querían controlarlo. Y esa inseguridad generó sentimientos muy interesantes a explorar. Pero vayamos ahora ya a los trucos, temas más de narración directa. Lo importante, lo primero, el ritmo. El ritmo debe ser sosegado. Tiene que ir creciendo, poco a poco. Las frases deben ir de una lentitud descriptiva a un susto que se avisa poco a poco, hasta que de repente sabes que está ahí, detrás. ¿Quieres tocarlo? En ese momento, el jugador ya es consciente porque le has avisado de lo que está pasando, y él ya sabe lo que hay detrás, o lo intuye, pero todavía no lo ha confirmado. Ahí es donde está la semilla del miedo. Él está ahí detrás, quiero abrir la puerta. Si tú abres la puerta y dices, ¡hay un payaso con dientes afilados!, has conseguido un susto, pero ya ese miedo se ha perdido, porque ya ha confirmado la información. No. Ahora hay que huir del payaso, o huir de la entidad tuloide, o lo que sea. Hay un elemento que ayuda mucho a relajar el ambiente, porque si eres muy bueno, corres el riesgo, o si son muy impresionables los jugadores, corres el riesgo de sobrepasarlo. Y de llegar a la ansiedad y a pasarlo mal. Entonces un truco que hay que saber utilizar muy bien, y sobre todo que hay que conocer muy bien a otros jugadores para hacerlo, es utilizar el humor. Por ejemplo, si alguien ha visto Tesis va creando un ambiente muy poco a poco, pero llega un momento en el que es mucha tensión, entonces lo rebajo con un chiste. Y cuanto más malo sea el chiste, mejor. Porque es la risita nerviosa esa, ¿eh? Sí. Si has conseguido la risita nerviosa, has conseguido llegarlo. Pero hay que saber hacerlo muy bien. Yo no sé, por ejemplo. Es complicado llegar a... Es muy complicado. Y sobre todo, yo eso lo consigo. Mejor eso en partidas que no conozco a los jugadores, mejor no lo hago. O sea, tienes que saber exactamente tú hasta dónde llegas, tú hasta dónde llegas. Es un curro para el máster, ¿eh? Una partida de este tipo. Yo como máster sé que es muy difícil. Me encantan las historias de terror, como habréis visto con mis juegos favoritos y cosas así. Yo pido la colaboración de los jugadores. Cuando el jugador empieza a salir, le digo, no, imagínate que estás ahí. Y hago un ejemplo. No es lo mismo decir, hay alguien que te mira, a imagínate esto, y ejemplificarlo, y hacer que toque el sarcófago, y que el sarcófago sea algo. Centrar al jugador de nuevo en la escena, que no esté en un salón, que esté en el Museo de Historia del Arte, de no sé dónde. Luego, usar los otros sentidos, los otros sentidos. Los ojos y toque algo. Sí, los otros sentidos son muy esenciales. El terror se debe insinuar, se debe ir mostrando poco a poco, y la forma adecuada es los otros sentidos. ¿Crees que te han mirado? Nada. O ese olor, ¿a qué te recuerda ese olor? Y que el jugador dé la respuesta en la medida de lo posible. Cuanto más se implique el jugador, más dentro de la sensación de miedo estará. Quien dice tacto, gusto. Tenía un jugador que hizo un potingue asqueroso porque había un malo que quería darnos ese potingue asqueroso, y era una reunión social y había que ver, pero era asqueroso. Y fue un juego muy divertido. El tema es, creo que está envenenado, pero no estoy seguro. Luego, otra cosa muy importante... Gente que confunde la acción con el miedo. Alien, miedo. Aliens es acción. Sí. Hay gente que aunque la acción tú puedes ponerla con miedo. O sea, en la ansiedad, el joder que me van a zurrar. Pero tienes que saber el grado, justo. Pero unir las dos cosas no suele ser bueno. No, porque pierdes una y pierdes otra. Es el clímax. Utilizar eso en el clímax está muy bien, pero utiliza un sistema de combate rápido. Lo hablamos antes. Sí, algo un fluido, sistema lento. Ahí, en el clímax, porque el clímax es cuando más rápido queda y ¡pero venga, tira el dado ya! No, que pierdes la ansiedad si lo haces lento. Si lo haces lento, en ese momento tiene que ser dos tiradas y ya está. Yo en los climas... O incluso no hacerla en algún momento determinado, si es algo... Pero los climas yo creo que sí que es muy importante utilizar los dados, porque tienes la idea del azar, del ver rebotar el dado, es diferente. Sí, pero quiero decir que debería ser en ese momento, a lo mejor sí. En algún momento no hacerla salir y al mismo tiempo en el siguiente momento ahí es justo cuando necesitas tirar el dado porque no puedes más, ya tienes que hacer esa acción. Yo en mis partidas de miedo suelo jugar con personas normales, con gente como tú o como yo, entonces los clímax los suelo resolver con escenas en vivo. Y si hay que hacer alguna aclaración, se hace sobre la marcha. No, saltas por encima de la verja. Pero no, nada más. No tienes por qué trepar. Funciona muy, muy bien. Porque de repente está ahí. Y su toque es muerte. Como te toque, huye. Y el pasillo es estrecho. Funciona muy bien en los climas, las escenas en vivo. Recordad, en las escenas en vivo, nada de agresiones, nada de usar objetos afilados cortantes, avisar a todos los miembros que participan, entornos cerrados preferiblemente, todas las recomendaciones en vivo que ya habréis leído en algún lado, o que si no haremos cuando votéis a la lección de rol en vivo. Otro elemento muy importante a la hora de narrar terror son los silencios. Sí. Si tú consigues que un silencio sea inquietante... El silencio tenso, pero sin exagerar, ¿no? Es donde está la clave. Y el silencio es el tiempo que necesita el máster para reubicar y para hacer una descripción. Las descripciones tienen que ser pinceladas e impresionistas, no pueden ser descriptivas. Tú no puedes, si estás narrando Tulu, que es el ejemplo tradicional, tú no puedes decir que el monstruo es un payaso con dientes afilados. Porque pierde impacto, porque la primera palabra es payaso. Ya has perdido el impacto del terror. Deberías haber dicho, tardas tiempo en darte cuenta de quién es. Primero las pinceladas rápidas en su cara, esa mancha roja que casi le tapa la cara y esos dientes correosos que acaban de masticar hace nada. Su traje colorido es un engaño y viene hacia ti riéndose espasmódicamente. Eso. ¡Qué chungo! Eso es un payaso con dientes afilados. Pero eso da miedo. Ojo, no abusar. Esto se debe usar de manera somera. Si se convierte en un chiste, en una caricatura, pierde completamente el efecto. Sí, otra cosa que también ayuda mucho es darle un toque a los penejotas. Algo tan sencillo como que carraspee. O sea, que el malo... La próxima vez que escuches eso vas a saber que está por ahí. O por ejemplo... Es un detallito. ¿No? La reminiscencia. Sí, hay algo que se me está escapando. Alguien que me siga, hay alguien que me ve. O los lagorieros, por ejemplo, una novela de Stephen King. Hay una cosa que mientras la lees te va poniendo realmente tensa, pero realmente tensa. Y eso no, es una tontería, pero es que lo estás escuchando cuando estás leyendo el libro. Que es el momento en que uno de los personajes, que es muy obsesivo, empieza a rasgar tiritas de papel. Y es el... Porque a veces vas poniendo más tenso y tú te vas poniendo tensa con él. O sea, esa manía tonta que se va haciendo cada vez más intensa en un PNJ llega a desesperarte en un momento determinado. Luego también, y más o menos vamos bien, creo que hemos escrito muchísimas cosas, querría nombrar que hay dos tipos de horror, como describió Álvaro, hay dos tipos de formas de hacer el terror. El horror costumbrista, el enemigo, o sea, tu vecino es un asesino caníbal, tu padre realmente te ha guardado un secreto que va a condenarte al infierno porque vendió tu alma. Entonces ese es el horror costumbrista, ¿no? Un horror de lo que conoces, se vuelve en tu contra, y luego está el horror alienígena. Con alienígena quiero decir extradimensional o cualquier cosa rara, que no tenga patrón. Tuvimos un debate hace tiempo, Javi, Pablo y yo, unos amigos, sobre qué tipo de terror era peor o mejor. Porque claro, los caníbales no dan tanto miedo hasta que tú estás en una habitación cerrada con ellos. Pero si tú, nada más levantarte, ves a un caníbal, dices, joder, pero si tú ves una entidad de moco que está devorando a tu compañero poco a poco y que parece que te mira con tentáculos, pero no hay ojos en esos tentáculos, dices, joder, y sales corriendo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo creo que depende mucho de la descripción también que haga. Porque a lo mejor el costumbrista es un poco más abusar de un arquetipo, ¿no? De un pirado a lo mejor, entre comillas, como puede ser el vecino tal o... Pero yo creo que descrito de una cierta forma, como a lo mejor explicaste antes con el payaso, ¿no? Es decir, si coges un arquetipo como ese, que puede resultar más normal en comparación con lo otro, no decir, es un vecino caníbal, sino claro. Hacer esa descripción... No, teniendo en cuenta, descripciones de máster buenas, ¿vale? Para los dos, ¿cuál es mejor? Y creo que no hay ninguno mejor. El debate fue muy... La cosa es que tienes que saber qué poner en cada cosa. O sea, si tú empiezas a poner de repente cosas que totalmente surrealistas, claro, que lo está haciendo tu vecino, es como... ¿Sabes? Te puede dar miedo, sí, pero el efecto no va a ser el mismo. Entonces depende de lo que quieras contar. Si tú quieres contar el horror de algo en concreto, que extrapolar algo de la sociedad, es mejor que no utilices alienígenas, sino que utilices algo más cotidiano. Es que depende, es eso. Hace poco leí un... Espera, para que llegue a la conclusión. ¿Es sobre esto? Es sobre esto, ¿no? Sí, sí. Hace poco leí un artículo de Nacho Vigalón, que era un poco de coño, ¿no? Era un poco con Sarman. Pero estaba hablando de una película antigua que se llamaba El terror de Amityville, que se hizo un remake hace poco y tal. Yo no he visto la antigua, pero por lo que él cuenta, tuvo un éxito brutal de crítica, de público, pero de crítica no, porque la película por lo visto es muy mala. Yo no la he visto, pero dice que es muy mala, muy lenta, muy absurda. Pero con lo que conseguía llenar a todo el mundo, era porque a lo que se enfrentaban no era la casa, porque es una casa en la que iban pasando cosas raras, como un poltergeist, pero anterior. A lo que se están enfrentando ellos es a pagar la factura, a no sé qué, a cosas totalmente cotidianas, a estoy discutiendo con mi pareja, a esas cosas a lo que se enfrentan. Y simplemente la casa encantada es donde transcurren esas cosas. Y si hay que pagar las facturas y hay que pagar las humedades, es porque una entidad demoníaca está haciendo o sea, que eso en el rol es más difícil de conseguir, pero que es algo que pensarlo y decir, coño, pues si esto es verdad que esto funciona, pues vamos a intentar por eso... Yo a lo que quería llegar es que, vamos a ver, un poco la misma conclusión de depende. ¿Por qué? Porque si utilizas al monstruo de los tentáculos, como comentabas antes, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser, si es medianamente surrealista, pero sin entrar en lo absurdo, ¿no? Para que no caiga en lo cómico, sino en el terror. Bien, genial. Pero depende de la escena, depende de lo que quieras contar, a lo mejor sí cae en el absurdo, no es tan realista, ¿no? Ajá. Entonces es preferible el vecino caníbal. ¿Sabes? Que es un poco depende eso. El debate que tuvimos duró una orilla y pico y fue muy divertido. Fue hace años, perdón, pero ya aún lo recuerdo. Y salieron varios ejemplos de terror y técnicas de cada uno. La conclusión un poco fue que el horror costumbrista es mucho más difícil de construir, de establecer, porque es muy difícil decir, mira, esto que ves toda la vida da miedo. Pero es más consistente. Es más currado. Llega un momento en el que, cuando se acerca el clímax, que todas las piezas encajan a la perfección y no se rompe. Es más consistente. Pero el horror alienígena, al contrario, es mucho más rápido, es más fácil de crear, porque es que es una entidad de moco que se acerca. Y digo moco, pero podría decir gelatinosa y bulbosa, que se retuerce en sí mismo, que sería lo mismo. Y es muy fácil de crear el espanto inicial de huyo, me voy, da miedo, sé que da miedo. Pero al mismo tiempo, es menos consistente. Porque después de ver cuatro masas de moco, dos alienígenas y un ángel que te da un objeto, ya dices, pues es una cosa más. Y ya no te da miedo. Se ha perdido el efecto. Es fantasía. No pasa de verdad. No te pasa a ti. Es eso. No es tan realista, por lo tanto pierdo. Esa fue un poco la conclusión que tuvimos. Aparte de muchas anécdotas y 101 trucos para dar miedo en un ascensor, que es otra historia. Ya si algún día, si nos bombardeáis con mails, algún día lo cuento. Y ya para terminar un poco... quería también enfocar los tipos de horror, que el horror costumbrista y alienígena, volver a hacer un poco de énfasis en ello. Porque hay que poner dónde está el enemigo. Si tú pones que el horror lo crean los otros, los de allá, el enemigo, la partida tenderá a lo épico, a lo yo o a lo patético también. Yo no puedo hacer nada o puedo destruirle, derrotarle. y el horror será como un obstáculo que debe ser vencido para terminar la partida. Entonces, a la larga, esas campañas no generan horror. Si tú pones el horror en el individuo, en el entorno, tienes que vencerte a ti mismo. Y aunque también es épico, es otra forma, y las campañas sí se centran mucho más en el horror de que en cualquier momento yo puedo volver a caer porque soy falible. Y eso es un tema que se tiene muy poco en cuenta en estas historias de terror, pero es esencial, porque al final es lo que marca el tono de la campaña. Que puedes hacer una partida de temática de terror, pero si haces una campaña, tienes que centrarte muy bien en qué quieres hacer. Delta Green, que es una gran ambientación de terror, aunque me parezca lo contrario porque es Expediente X, juega con el rollo de, sí, Tulu y los dioses externos y lo que tú quieres son malos, pero la culpa es de los humanos, que hacen caso. Y entonces pone el horror en las personas también, y juega en esas dos líneas. Juega con las dos líneas en la campaña. Por mucho que el enemigo sea los otros, hay gente infiltrada, hay posibilidad de ser los otros, y los otros no están tan equivocados. Juega con que haya posibilidad de fallo. Crea inseguridad, porque no lo hemos dicho, pero la inseguridad es la semilla del horror y del terror. El no saber, el no poder confirmar. Yo no sé si me va a matar. Yo no sé qué hay ahí detrás. ¿Qué está pasando? Esa inseguridad es la que crea el terror. La paranoia, crea una paranoia. Sí, la paranoia viene después. Pero es el tema ese de no lo controlo. Y si hay algo que fastidia a los jugadores es no controlar las cosas. Porque tienen una ficha que lo explica todo. Ellos saben cómo son, pues sí, así. La ficha lo dice. Y de repente dices, no, hay cosas de tu ficha que no controlas. Tu personaje sufre amnesia, tu personaje acaba de pegar 3 tiros y no sabes a quién, no sé. Una cosa, por ejemplo, se puede hacer ambientación de terror, el mundo de tinieblas se puede hacer bastante fácil, es muy fácil. Coges a personajes y empiezas a poner cosas raras, ¿no? Pero hay un gran problema, y es que probablemente, digo mundo de tinieblas, pero podría ser el juego al que juegue bastante bien vuestro grupo. Si tú utilizas un sistema que ellos ya conocen, que ya han visto, que ya ven cómo funciona, que ya ven los efectos de todo eso, que ya lo tienen normalizado, no les vas a dar miedo. O les puede dar miedo. Pero cuando vean una sombra reptando hacia ellos, van a decir que vicisitud, que es una tenebración, perdón. Sí, ya lo tendrán sistematizado y dirán, ¿dónde está la sombra que me está puteando? No pensarán, hay una sombra que me ataca. Sí. Creo que para esas cosas hay que partir entonces, un poco de ambientación propia. A la hora de elegir el que está jugando, tendrías que tener en cuenta dos cosas. Eso, el desconocimiento del jugador, y el que no hayáis hablado de ello de forma divertida. Porque si tienes un peluche de Chulo y estás con él abrazando a todo el mundo, pues luego metes a Chulo en una partida y puede que no. Pero como uno se acuerda en ese momento del peluche que le abrazó el otro día, va a sonreír. Y si otro le ve sonriendo, se va a acordar de eso. Y así sucesivamente. Es un problema que tenéis que tener en cuenta. Sí, sobre lo del mundo de tinieblas que decías antes, yo una técnica que uso mucho... Decir que no es mundo de tinieblas, pero... O decir que no es mundo de tinieblas... Es la que utilizo. O cambiarlo. Y lo cambio totalmente. El problema es que Mundo de Tiniebla, ha creado tantos esquemas que es muy difícil crear algo novedoso sin que te lo puedan volver a estereotipar aunque estén equivocados. Que es el problema. Pero, por ejemplo, en Tulu, sobre todo lo recomiendo en juegos como Tulu, Cult, juegos en los que juegas mucho con lo desconocido, me invento los poderes sobre la marcha y cambio las cosas. Es que ya no hay profundos, ahora son aguiluchos. Pero no lo digo así, claramente. Y de repente, lo que ellos decían, hombres pesos. Ahora los hombres pájaros, que son hombres cargados de espalda, con nariz ceñuda y afilada, y con mirada intensa y fija, que les miran así, de repente dan miedo porque ya no son el chiste o lo que saben. Este ejemplo es de John Time, por cierto, en Tulu D20, que tienen grandísimos consejos de terror, pero que ha sido ignorado porque es Tulu y de 20. Tristemente. Pues nada, algo más así de terror. Lo último, que hay muchas películas que ayudan a esta cosa, ¿eh? Hay muchísimos conceptos de terror en cine que se pueden aplicar al rol. Yo aconsejo La Niebla, es una película de terror alienígena, sin terror alienígena. Porque están encerradas en un supermercado y hay tentáculos fuera. Es más la paranoia. Y esta, pero empieza a coger el terror de cómo reacciona la gente, ¿no? Uh-huh. Es como señales también, es terror alienígena, pero está muy fuera. Sí, y lo que te da miedo es lo que tienes al lado, ¿no? Son dos películas que yo aconsejo. Hay muchísimas películas. Sí, las películas de zombies, por ejemplo, fusionan el terror alienígena con el terror personal. De, pero, no lo controlo, pero son humanos. Pero ¿cuántas películas de zombies son buenas? Pocas. Seamos serios. Unas cuantas. Pero hay un par de ellas. Existen. Y funcionan muy bien. Y claro, el rollo de que el malo no es el zombie, sino el malo es el granjero loco. Yeah. Pero por ejemplo, si hablamos de zombies, casi todo el mundo se va a ir a la trilogía de Chus a Romero. Bueno. Eso no da miedo. Yeah. A mí no me da miedo. A mí me parece bastante tonto. Muertos Vivientes, el cómic es un gran ejemplo a leer. Uh-huh. Sobre cómo, por ejemplo, en un momento dado... Y hacer una campaña de miedo, porque a mí lo que más me parece difícil es hacer campañas. Porque a mí hacer una partida puntual, pues puedes coger la ambientación, coger el puntillo ese día y hacerlo. Matar a todos los personajes al final, o dejarlos como sea elegir, que da igual, te terminan mal, lo que terminen bien. Pero hacer una campaña es muy jodido, y los muertos vivientes en cómic es un gran ejemplo de cómo hacer. Es por el que la campaña implica conocimiento, y de repente el enemigo, como es el otro, termina siendo un obstáculo, y ya no tienes miedo porque tienes las herramientas para vencerlo. Bueno, estos son los consejos para terror, podrían haber más, pero... esto es lo que hay, vamos a la siguiente sección. Muchos pensabais que no iba a haber segunda parte, pero sí, aquí estamos. Y Corina ha traído su sección, que todavía no tiene nombre. Dice que no habéis votado, que no habéis comentado. ¿Realmente la escucháis? Sí, ¿verdad? Pues dad nombre. Malas personas. Sección de Corina, ¿no? O algo. Es que no tiene gancho. Yo creo que eso, no, hay que buscarle algo. Sí. La sección de Corina, ¿y de qué vas a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar de Terry Pratchett. ¿Terry Pratchett y el rol? Obviamente. Bien, aunque, bien. Bueno, yo comento, se supone que yo traigo las curiosidades y tal y cual, así que suelto las curiosidades, me comentas y al final comento un par de cositas sobre el rol. De hecho, hay un juego y medio, se puede decir, o sea, un juego con expansión, y hay otro juego que creo que merece la pena comentar, hecho por un aficionado. Vale. A ver, empecemos. Bueno, Terry Pratchett. ¿Ese quién es? Ese señor es la persona, el escritor del que más se roban libros en Reino Unido. Es un dato curioso, ¿vale? Que dejo ahí. Es uno de los escritores más vendidos, de hecho es el segundo más vendido. El primero, es la primera, es J.K. Rowling. Entonces, ¿es británico y es el segundo escritor más leído o vendido? Es el segundo escritor más vendido y el más robado de las librerías de Reino Unido. O sea, que si no vale. hubiese tantos ladrones, pues sería el igual, primero. Igual sería el primero, sí. Está traducido a más de 27 lenguas y de hecho, el marzo del 2005, creo recordar, ya había vendido más de 40 millones de ejemplares. O sea, una burrada inmensa, ¿vale? O sea, cada español tendría un libro en su casa. Sí, más, sí. Sí, básicamente. Bueno, un dato también curioso es que en un momento determinado llegó a hacer tiras cómicas, inclusive, es que de hecho no he encontrado material sobre ellas, no triunfaron, ¿vale? Y el primer libro, la primera novela del Mundo Disco, que es la saga por la que más se conoce a Terry Pratchett, ¿vale? La primera novela, que es El color de la magia, la realizó mientras trabajaba de encargado de relaciones públicas en una central nuclear. ¿Vale? Curiosidad que dejó también por ahí yo. Es que la verdad es que este hombre no me lo imagino en una central nuclear, ¿sabes? Trabajando. De relaciones públicas. No, esto no es radioactivo, señor. Pero, sí, me imagino. No se preocupe. Usted póngase el traje y la vez todos los días. Me imagino soltando paranoias y tonterías así, ¿sabes? Y bueno, más cosas. En el 98 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico, ¿vale? En el cumpleaños de la reina, como reconocimiento pues a su creación literaria. Eso es Sir, ¿no? Es el famoso Sir de no sé qué. O... Sí. Okay. Y de hecho, que sonaba a clase de prestigio o algo. Sí, de hecho Terry Pratchett creyó que era una broma. Al principio creyó que era una broma. Un añito más tarde recibiría el título de honoris causa por su labor literaria también, por una de las universidades británicas, poco más tarde otra. Y la anécdota curiosa realmente de este título fue que, vamos a ver, en Mundo Disco hay una universidad, que es la Universidad de los Magos, ¿no? Que para mí, y para probablemente para muchos de los lectores del Mundo Disco, los magos pues son los personajes, yo creo que más divertidos, ¿no? De la saga. Bueno, para mi gusto. La guardia, a mí me gusta más la guardia. Tiene su punto también, pero es que yo es que veo a los magos y me muero. El orangután. El orangután que da su manta de palos a los magos. El orangután bibliotecario y el archicanciller también. Genial. Y el tesorero, bueno. El caso. La muerte. La muerte también es muy buena. Cogen. Es que son todos muy buenos. Las tres brujas. También. El caso. El baúl. Dios mío. Bueno, pues la Universidad de los Magos es la Universidad Invisible, oh Dios mío, bueno, nos soltamos a todos, ¿verdad? Dime. La Universidad Invisible es la Universidad... El matemático más famoso del Mundo Disco. Bueno, pues lo he dicho, la universidad se llama la Universidad Invisible. Las tortugas que vuelan. Y yo voy a seguir y me voy a pasar de ti, ¿vale? Y bueno, el tío fue, o sea, Terry Pratchett, haciendo honor a su humor, ¿no? Fue a la investidura del título de honoris causa de la primera universidad que se le otorgó, la hija no tiene tanta gracia, replicó haciendo doctores de la Universidad Invisible, ¿vale? A Ian Stewart y a Jack Cohen, que escribieron con él uno de los libros que trata sobre la magia de Mundo Disco, que es La ciencia de Mundo Disco. Vale, o sea, una curiosidad, tenía que destacar el nombre en algo, tenía que hacerlo. Otra cosita, bueno, comentar, y esto ya es un poco como más triste, ¿no? Pero creo que es un dato que hay que comentar. El 11 de diciembre del pasado año, de 2007, anunció una rueda de prensa, bueno, anunció con una carta a la prensa, que padece una rara variedad del Alzheimer, ¿vale? Está en su fase, está en fase temprana, y bueno, está intentando tomárselo con optimismo y diciendo que quieran menos escribir dos libros más mientras puedan, ¿no? Que bueno, que es un dato que dejo ahí, que no sé... Hombre, tiene el lado bueno de que nos lo podemos leer todo. Lo peor es que lo pensé, y me critiqué a mí misma por ello. Y ahora a mí, ¿no? Y ahora te miraré mal a ti por decirlo, pero bueno, yo creo que era un dato que había que comentar. ¿Y las reacciones del público también lo vas a comentar o lo tienes ahí anotado? No, la verdad. Bueno, lo digo yo. Realmente todo el mundo, la alarma social, Terry Pratchett se muere, Terry Pratchett ya está en la tumba, Dios mío, mis libros se revalorizan, jajaja, todas estas cosas. Y Terry Pratchett dijo, señores, sigo aquí. Y eso lo dijo 2 días después de la nota de prensa, como, ¿qué ha pasado? O sea, que vamos a seguir. O sea, que hay esperanzas y que, de hecho, la medicina sigue evolucionando, que es, lo es de estar en una fase muy temprana, se puede trabajar y que se puede ser feliz. Que él ya es rico, que ya tiene todo lo que quiere. Y... Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que, sinceramente, es lo típico de... Joder, una persona que vale tanto, que para mí le da tanto a una parte de la cultura, ¿no? Que le suceda esto, que para mí es una de las enfermedades más tristes que existen. Hombre, la senilidad, sí, tiene algo de la senectud, tiene sí, esa tristeza, pero... Da pena, ¿no? O sea, sí, hay que llevarlo con el mayor optimismo posible, sí, sobre todo sabiendo que es una persona, pues eso, que ha dado lo que ha podido, ¿no? Decir, que no es poco, lo que ha dado. Entonces, genial, pero por otro lado, precisamente por eso es un joder, qué triste, ¿no? Pero no es un fracaso, no sé, es la vida y oye, que lo escribió, que podía haber seguido de relaciones públicas en aquella central nuclear. No, total. Claro. Y en vez de morir de Alzheimer, de cáncer de próstata, yo qué sé. Totalmente de acuerdo. Y sin libro. Bueno, y olvidado. Una cosa también, hablando del bibliotecario antes, del... del orangután. ¿Sí? Bueno, este hombre es muy aficionado a los orangutanes, ¿vale? Les tiene un especial cariño. De hecho, ha trabajado en la Orang Youth Foundation, ¿vale? Y bueno, en algún capítulo para algún documental. Y una curiosidad al respecto de esto es que sus fans en las convenciones lo han cogido esta fundación como beneficencia. Lo que hacen, lo que hicieron a partir de un cierto momento, es que en cada convención pujan para que su nombre aparezca en el siguiente libro, que escriba Terry Pratchett, ¿vale? Y lo que se gane de ahí, esos fondos se destinan a esa fundación, ¿vale? Que es una curiosidad también. Bueno, y otra tontería es que, bueno, que fue uno de los primeros escritores en comunicarse con sus fans vía internet, que también es una curiosidad aparte. Dejó de hacerlo después de un tiempo. Porque los foros y esto... Ya sería exagerado, vamos, me imagino. Pero hay perlas brutales. Habrá que verlo. Yo lo que quiero encontrar son lo de las tiras cómicas. Lo encontraré. Lo que hay que leer la frase. ¿Y no has hablado de la muerte? No hablaba de la muerte, ¿no? Pero es que si hablo de la muerte hago spoiler. No. Señores, léanse Mundo Disco. La muerte, yo creo que es el mejor personaje, sin duda alguna. El único personaje que sale en todas las novelas de Mundo Disco es la muerte, que ya deja ver algo, ¿no? Un patrón sí. De alguna manera. Y es un personaje que habla con mayúsculas. Es genial, yo no podría imitar esa voz, la tengo en mi cabeza. La muerte es un personaje que sale en un montón de sitios y sale en todas las novelas, incluso en algunas que no pertenecen al universo de Mundo Discos, como Buenos Presagios, que escribió con Neil Gaiman en su momento. La cual recomiendo, vamos, de todas. He oído comentarios a favor y en contra de esa novela, pero bueno. Para mí es una gran novela, ¿eh? Tiene unos puntos muy muy buenos, sobre todo los puntos, a mi parecer, que tiene el dúo cómico, ¿no?, del ángel y el demonio. Lo dejo ahí porque si no hago mucho spoiler. Vale, la muerte habla con mayúsculas y está ahí siempre intentando comprender al ser humano. A veces aparece y con mayúsculas hace un chiste o hace una pregunta, porque su psicoanalista se lo ha recomendado, pero no consigue los objetivos adecuados. Es un personaje vital. Yo creo que parte de lo que es Mundo Disco no sería lo mismo sin... Yo creo que es la esencia, sin la muerte. Sí. Yo creo que es, o al menos parte de la esencia. Sí, la gran Atuin, ¿no? Bueno, da igual, el sí. Misterio de si es hombre, macho o hembra, y el fin de la civilización o el comienzo de otro. Digo, sí, vale. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no hemos hablado de rol. Me vale. Estás engañando, güey. Ahí yo voy. Que te quito, que te quito. Ya llego. Vale, iba a comentar ahora que se han hecho juegos tanto de rol, ¿vale? Uh-huh. Como videojuegos, de hecho, no. Está el archiconocido Discworld, que es una aventura gráfica, pero hay un par de ellos más. Hay uno también de un detective, el primer detective, que es Discworld Noir. O sea... Sí, cierto. También se han hecho miniseries, ¿vale? Uh-huh. Yo particularmente he visto la de Hogfather, Papá Puerco, que la recomiendo, es muy buena. Y alguna obra de teatro, inclusive la obra de teatro de Mort, que es uno de los libros de la saga. Uh-huh. En cuanto a juegos de rol, se hizo un juego que es Discworld Role Playing, que básicamente pues utiliza los personajes del juego, obviamente el mismo mundo, la misma ambientación que tiene toda la saga. ¿Qué sistema tú sabes? No lo sé, creo que es el GURPS, creo que es el GURPS, del cual no conozco mucho, sinceramente, de ese sistema, es de los menos que he tocado probablemente. Pero bueno, el caso es que es un sistema genérico como el de 20, pero de sí, los 80. Eso sí, pero no. Y hay muchísimas ambientaciones que usan ese sistema. De hecho, hay una ambientación de todos los del mundo de tinieblas adaptada, y hay algunos libros que se consideran mejor ahí que en el básico, que luego ya en la nueva edición. Curioso. Recogieron. Sí, o sea, el Tulu Punk, la primera edición fue en Books y bla bla bla. Sí lo sabía, pero la verdad es que no lo he tocado porque, o sea, lo cogí en un momento determinado hace años. Pero no lo he vuelto a coger. Es un sistema que está bien, está bien. Ya ha sido, que considero que ha sido superado ya. Puede ser. Por los nuevos, porque no, ya no están complicados los nuevos sistemas universales. Sí, sí. Pues el hecho es que ese es un juego bastante general, o sea, aplica sobre todo a Morpork, en fin. Amorfo, porque sería la ciudad por excelencia de Nueva York. Nueva York mezclado con un estercolero. Sí, entre Nueva York, Gotham y pero a lo Terry Pratchett, ¿no? Vale. ¿Algo más? ¿Queda otro juego? Hay una expansión de ese juego, ¿vale? Que es el This World Also, que trata del continente de las 4X por X. Que se comenta brevemente, se comenta en algunos libros, pero casi un poquito de pasada, ¿no? De hecho, Ricewind en un momento determinado cae en ese sitio y está allí meses. Ricewind es el mago probablemente de los más conocidos de la saga. ¿No puede echar hechizo? Sí, es súper útil. Es divertido, es un personaje muy divertido. Además porque lo lleva una diosa. Que creo recordar que es la diosa de la fortuna. Sí, del destino de la fortuna, no me acuerdo. Pero sigue con lo de los juegos de rol, a ver, entonces, ¿qué? A ello voy. Que va de un continente, ¿qué continente es ese? Porque ¿Forex? Mira, Forex vendría a ser algo así como Australia, pero... hay canguros. Pero es que hablan un poco vacío sobre él, ¿sabes? Hay mucha... Vale. Mucho misterio, o sea, en ese continente. Un suplemento sobre Australia, el mundo disco, muy bien. Tendría que ser algo así. Y lo que iba a comentar de los dioses es por otro juego, ¿vale? Que en este caso medio ha creado uno de los colaboradores de este podcast, que es Álvaro, ese ser que no se calla ni bajo el agua. Pues, que creo que merece mención porque realmente es bastante divertido. Sí, pero ha hecho más cuatro apreciaciones que un sistema consistente. Lo tiene ahí, siempre vuelve a él, pero no... Sí, va. Pero la idea es curiosa, de hecho hicimos una prueba en su momento con una idea muy básica. Y la idea creo que para desarrollarla bien desarrollada es una idea bastante curiosa. Y es la siguiente, el mundo disco supuestamente, spoiler, yo aviso, los dioses juegan con un tablero que vendría a ser el mundo disco en sí y juegan con los personajes de los libros, ¿no? A rol. Entonces, básicamente, el juego que ha intentado un poquito desarrollar Álvaro vendría a ser lo mismo. Los personajes serían, o sea, los jugadores serían dioses del mundo disco, que ellos elegirían su rol, su paradigma, sí. Básicamente. Su pacto. Y tratarían de conseguir adeptos y cosas así, y jugar un poco también con los personajes. Sí, yo creo que es un metajuego de rol, porque juegas con el personaje, el jugador y la ambientación. Entonces estás jugando con las tres cosas desde una sola vez. Un poco complicado de abordar, sí, pero... un poco complicado. Pero parece curioso. Y aún así creo que te has olvidado otro juego. ¿Tienes otro juego ahí metido? No lo tengo. Pues hay el Fuji Mundo Disco que ha creado Son PJ, que se puede descargar desde su página y que no tiene mucha ambientación, pero que tiene los derechos de... Pues la Wikipedia me ha engañado, que lo sepas. Eso no aparece. Bueno, Son, ya te estás metiendo en la Wikipedia y nombre... Pero tampoco sale lo de Álvaro. No. Eso no sabía una. Además que ellos están diciendo, muy bien, háblanos de las cosas que te pasan a ti que no conocemos, porque Álvaro, cuando publique eso, pasarán veranos, ¿eh?